interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrensis ayer y hoy. Terrensis ayer y hoy. Terrensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrensis ayer y hoy. La memoria del futuro. Terrensis ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. El pueblo argentino está en cuarentena. Faltan 40 días para terminar la pesadilla, pero como en una cuarentena uno vive aislado para no contagiarse y para no enfermarse, hoy todos los argentinos estamos aguardando que el virus no se esparza aún más y nos lleve al borde de la muerte. Llegaron frotando la lámpara de Aladino y diciéndole a la población argentina que controlar la inflación era una pavada, que su meta era la pobreza cero, que quería ser juzgado cuando terminara justamente por eso, por haber bajado la pobreza, y cada día que pasa hay 10.000 pobres nuevos. Cuando la sociedad cruje, pero cuando la impotencia de la sociedad se mantiene mansa, puede ser peligroso porque puede ser presagio de una fuerte tormenta. Estamos en un tiempo donde esta cuenta regresiva pasa inexorablemente todos los días por algún peligro de las cosas que hacen. Y ayer, en una demostración más, después de su queja constante y permanente en la campaña electoral acerca del cepo del gobierno anterior, no solo se mandaron el gran cepazo con $200 por mes de posibilidad de adquisición, sino que ahora a los argentinos que están en el exterior no pueden sacar más de $50 en efectivo por operación, porque no se puede seguir poniendo en riesgo la circunstancia de que se vayan las divisas, que como hace mucho tiempo le venimos diciendo, no están. Y desesperadamente, en los últimos días, antes de ser llevado a la justicia por impericia, por mala fe o por lo que fuere, les agarra la desesperación a los titulares de los bancos y empiezan a tratar de buscar de alguna manera resolver el problema. Esencialmente el Banco Central de la República Argentina, que está quebrado. Y entonces salió a comprar dólares, después de vender en un gran festival de venta de dólares y de divisas todos los días, para que no creciera la diferencia, no del aumento del dólar como mal decimos, sino la depredación de nuestra moneda que provocó el gobierno que vino a cambiar la realidad argentina, y vaya si la cambió. Por eso, cuando hablan de una transición ordenada, que aplaudimos, lo que están tratando de buscar es quedar lo más amigable posible para evitar lo inevitable, que se haga balance. Y me parece bien que el presidente electo no mire para atrás y que lo tome a título de inventario, porque efectivamente un país se toma con el debe y el haber. Nadie le dijo a los que se postularon que se postularan. Ellos lo quisieron hacer, se postularon y a partir de allí tienen que resolver los problemas cuando les toque gobernar. Pero nosotros sí vamos a estar en condiciones de revisar todo lo que hicieron todos los días, que podamos tener información, pero también simultáneamente tenemos que ir controlando a los que llegan, para ver qué cosas hacen aquella casi certeza vertida por el presidente Perón cuando dijo: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Todos estamos expectantes por lo que se pueda hacer y no por lo que se pueda decir. Y los que van a entrar van a ir descubriendo todos los días un problema más. Van a ir descubriendo todos los días una situación más que los va a tener preocupados porque, no sabíamos tal cosa o no sabíamos que esto estaba pasando. Esta cuarentena, para esperar que se vayan, tiene que ser absolutamente controlada porque cada rato pasan cosas. Ayer en Nueva York anunciaron los acreedores de los fondos de inversión, es decir, los buitres, que han hecho ya un club. ¿Para qué? Para formalmente apretarnos, cobrarnos o financiarnos y sacar su negocio, porque en definitiva la usura lo que quiere es cobrar intereses, no que le devolvamos el capital. Y en simultáneo, el Fondo Monetario Internacional, que estaba alquilando oficinas en Buenos Aires, ahora se pone una oficina permanente, propia, porque sabe que es para rato lo que hizo Macri de dejarnos enganchado con 57 mil millones de dólares a los nietos de nuestros nietos para que ellos monitoreen la economía argentina. Lo que decíamos ayer y que hemos dicho siempre, la falta de soberanía política para determinar ante la dependencia económica. Es de una gravedad la tierra arrasada que dejan, es de una magnitud que cuando uno piensa más allá del recuento final, que hubo una porción grande que los votó, porque el 30% es mucho, y el 40% ni les cuento si llegase a ser así. Les aclaro que ya aparecieron 75 mil votos que estaban desaparecidos del frente del frente de todos en la cuenta grande que se hizo en las provincias, o sea, ya hay 75 mil votos más. Bueno, volviendo al tema, entonces estamos frente a una situación absolutamente inorgánica, donde están los conscientes y los inconscientes, los que tapan las cosas que hicieron y las esconden, dejando trabado todo lo que va a ser el tiempo que viene, y aquellos que dicen: no, vamos a darle toda la información. Ayer, a solas, Vidal le dijo a Kicillof la situación de la deuda. Son 9 mil millones de dólares a 60 pesos que debe la provincia de Buenos Aires con vencimientos inmediatos, y con esos 9 mil millones de dólares a levantar en los 4 años del gobierno que viene. En La Nación no sabemos. ¿Y saben por qué no sabemos? Porque han echado mano a todo lo que andaba dando vuelta, al Banco Nación, al ANSES, a los dineros que de las distintas cuentas independientes de organismos del Estado, autárquicos. Así que no sabemos, en definitiva, cuánto es de lo que han dispuesto y cuánto es lo que han vaciado y cuántas cosas han hecho en perjuicio de todos nosotros. Ahora, ¿saben algo? Ellos se van, pero nosotros somos los herederos, nos quedamos, sufrimos y tenemos que pagar los desaguisados. Los que hizo Martínez de Hoz, los que hizo el Sogaray, los que hizo Domingo Felipe Cavallo, los que hicieron cada uno de los que se sentaron a disponer de los dineros del pueblo argentino como si fueran propios, y nunca fueron a un tribunal, y nunca pagaron cuentas, y nunca les importó nada a la sociedad, porque en definitiva la culpa era o de la dictadura de turno o del gobierno político de turno. Por eso decíamos ayer que no nos interesa que Fernández tenga un buen equipo económico, sino que tenga decisión política, porque esto se arregla con política. Este fin de semana va a estar en México el presidente electo, que ya tiene 10 personas de la federal que lo cuidan, y se va a encontrar con López Obrador y también con Slim, uno de los multimillonarios más grandes del mundo, que tiene como operador principal a uno de los a Abal Medina, históricos de aquella época de Cámpora. Es el hombre de confianza, Abal Medina, de Slim. ¿Para qué? Para hablar seguramente de inversiones. Pero por otro lado, de Houston, ya hablaron con Slim para ver si Slim logra que Fernández se reúna con los petroleros por el tema de Vaca Muerta. También, en simultáneo, le dijimos ayer el saludo de los chinos, el saludo de los ingleses, el apriete del secretario del Tesoro. Es decir, el mundo entero está viendo a ver qué cosas hacemos nosotros, y por las dudas el Fondo Monetario Internacional va a tener oficinas propias en Cerrito y Paraguay a los efectos de monitorear toda la actividad económica a partir del 10 de diciembre. O sea, el control que no le hicieron a Macri se lo quieren hacer a Fernández. Dicho esto, lo único que nos queda a nosotros es que esta cuarentena observemos la evolución de cada día, las cosas que pasan día por día, porque el daño que han hecho es mayúsculo, pero todavía no terminaron de hacer el último daño. Y hasta este momento en que estamos hablando, no está el dinero para pagar el aguinaldo y los sueldos de fin de año. Vidal le dijo ayer a Kicillof que se quede tranquilo, que sí le iba a dejar la plata para pagar eso en la provincia. En el orden nacional todavía eso no se habló, y no está. No están las partidas necesarias todavía dispuestas para ese tema. Estamos en cuarentena, pero resulta que los enfermos, que son ellos, nos hacen creer que nosotros como pueblo estamos enfermos y que la culpa es nuestra, y que como votamos siempre mal, históricamente pagamos las consecuencias. La sociedad argentina no se puede suicidar, no puede tomar decisiones trágicas, pero ellos sí toman determinaciones que nos llevan a nosotros al borde del suicidio. Y cada día que pasa de estos 40 a 10.000 pobres por día, saquen la cuenta de que una enorme cantidad más de gente humilde no podrá comer, no podrá tener asistencia mínima y estará en una línea de pobreza increíble, inaceptable, en el país que puede producir alimentos no para 400 millones, como se dice, sino para 800 millones de seres humanos. Y en el país del trigo, aumentan la harina cuando se les ocurre a los molinos, sin ninguna explicación, porque no tiene nada que ver con la devaluación del peso, absolutamente nada que ver. Y hoy aumentan los combustibles, y entonces, en forma precautoria, como suele hacer el pseudo empresario argentino, ya aumentaron todos los precios de todas las cuestiones de consumo diario. Y otra vez, el bolsillo del trabajador se deprime, y otra vez, la gente tiene menos capacidad de ahorro, y otra vez, la sociedad tiene menos posibilidades de alimentarse. ¿Y saben algo? A pesar de este desastre, hubo una porción de la sociedad argentina que los votó y que cree que hizo bien. Y como hay que respetarlos, porque tienen derecho a pensar así, la gran pregunta es, ¿qué hubiese ocurrido en el país si hubiera ganado Macri? ¿Qué sería de la sociedad argentina con 4 años con 10.000 pobres nuevos por día? Júzguenme cuando me vaya por la pobreza. Mi objetivo es la pobreza cero. Lo que nunca dijo, si los ceros iban a estar a la izquierda o a la derecha del número que iban a poner adelante. 40 días para que termine la pesadilla. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique, vamos a recordar lo que pasó con el fútbol. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, vamos a recordar lo que pasó con el fútbol en el día de ayer. Enrique. Sí, Miguel, entonces recordamos que se completó la jornada del fútbol de primera división con tres partidos. Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero igualaron 2-2. El equipo de Rondina de esta manera no pudo sumar puntos importantes y sacarse de encima un adversario muy importante con el tema del descenso. El Subaray abrió la cuenta para el equipo santiagueño, empataba Álvarez Suárez para Arsenal. A los 15 del segundo tiempo Herrera aumentaba para los santiagueños y daba el empate definitivo a los 25 Caprov. Más tarde igualaron 0-0 en el José Amalfitani, Vélez y Huracán. No pudo el conjunto de Liniers con el invicto de Apuso, Néstor Apuso, el técnico de Huracán. 0-0 finalmente, y dio la nota a Lanús, le ganó y lo bajó de la punta a Boca, le ganó por 2-1, con los tantos anotados por San a los 9 minutos del primer tiempo y por Auski a los 3 del segundo. En tanto, había empatado transitoriamente en Mauro Zárate de tiro libre para el conjunto de Boca. Las posiciones quedaron entonces de la siguiente manera: tras 11 fechas, Argentinos es el líder con 24, Lanús con 22, River y Boca 21, Vélez Racing con 20, Newell's Old Boys 18, Arsenal 17, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán y San Lorenzo 16, Unión 15, Independiente Huracán 14, Rosario Central, Defensa y Justicia, Colón 13, Central Córdoba de Santiago del Estero, Patronato con 12, Banfield con 9, Aldo Civi 8, Gimnasia 7, Sierra Godoy Cruz con 6 unidades, y los tres que se están yendo al descenso hasta ahora son Rosario Central con 1.127 de promedio, Central Córdoba de Santiago del Estero 1.091 y Gimnasia Esgrima La Plata con 1 punto de promedio. 6 de la mañana, 18 minutos, 17 grados 2 la temperatura. Ayer a las 9 de la noche, 9 pasado de la noche, la fraternidad le informó a tres argentinos que iban a realizar asambleas en todos los ferrocarriles, habida cuenta que después de 6 negociaciones distintas le dijeron que no podían abrir la paritaria y que no podían discutir salario. Por lo tanto, entonces le dijo el gremio que hoy de las 4 de la mañana hasta las 9 iban a estar haciendo asambleas en todas las líneas ferroviarias para informarle justamente a los trabajadores maquinistas acerca de la decisión que había tomado Trenes Argentinos. Esto se interpreta mal porque se habla de paro, no es un paro, es una asamblea, y entonces el Ministerio de Trabajo quiere llamar a conciliación obligatoria, lo cosa que no puede hacer porque no es un paro, son asambleas que se hacen, que por supuesto los maquinistas no pueden hacer una asamblea arriba de las máquinas, tienen que parar las máquinas para poder discutir la información que le baja el gremio, diciéndoles, miren señores, después de todas las promesas, después de todas las cosas que hablamos, no están dispuestos, se van del gobierno sin abrir la paritaria, mientras el verdadero desbarajuste económico que le tocó a todos por igual, no le permite a la sociedad reacomodar salarios. Bueno, termina con un paro que perjudica obviamente a la gente que va a trabajar a esta hora, pero no es que no lo sabía el gobierno lo sabía anoche y no lo informó, y si lo informó mal, o lo informó por distintos medios o no lo hizo masivamente. Así que anoche la fraternidad le informó que iba a haber asambleas, que no iba a funcionar hasta las 9 de la mañana los trenes, porque eran los distintos turnos que tenían que debatir y escuchar el informe del sindicato. ¿Y cuál es el informe que le da la fraternidad? Señores, nos estuvieron engrupiendo, nos estuvieron hasta ahora entreteniendo y nos dijeron que tenemos que seguir aguantando, que no hay ninguna posibilidad de aumento, ni de reajuste, ni de nada de las cosas que pedimos durante tantos meses y durante tanto tiempo. Esa es la verdad de lo que está pasando, y claro, lo están disfrazando como que es un paro sorpresivo. No, no es un paro sorpresivo, es una asamblea que se le informó a Trenes Argentinos y que el Trenes Argentino habrá informado cuando le pareció, o si es que informó. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Y es interesante como mandan los medios a preguntar, ¿no? ¿Qué piensa la gente? Que no hay servicio de trenes y demás. Y una pregunta clave es, ¿vos tenés la SUBE cargada? Y no, la verdad que no tengo. ¿Y entonces qué pasa? Uno deduce que esa gente que contesta eso piensa viajar gratis en el tren. Es decir, que no hay controles adecuados porque si no tienen la tarjeta cargada, es decir, y van a viajar al tren y se encuentran que no pueden viajar porque no, ellos no sabían, Miguel, que no iban a funcionar, sí. Lo tenemos en línea al titular de la fraternidad, el señor Omar Maturano. ¿Cómo te va, Omar? De Renzi, buen día. ¿Cómo anda, Renzi? Todo bien, gracias. Bueno, recién estaba diciendo del error cometido por el Ministerio de Trabajo, que llama conciliación obligatoria cuando ustedes no están haciendo un paro, sino una asamblea, que además le informaron ayer a las 9 de la noche al gobierno, o mejor dicho, a Trenes Argentinos, de que después de 6 negociaciones seguidas, le tienen que decir al trabajador que no han conseguido nada porque no le quieren dar nada, ¿no? Sí, parece que este gobierno quiere que, en vez de los dirigentes sindicales salgan a hablar en los lugares de trabajo, donde corresponde, en la fábrica, en los galpones, donde sea, quieren que salgamos a hablar en la calle, y nosotros no queremos que pase esto como pasó en Chile, ¿no? Nosotros queremos mantener la paz social, mantener a los trabajadores en su puesto de trabajo y explicarle deliberativamente, democráticamente, como corresponde. Ahora nosotros por 4 horas nos llaman a conciliación obligatoria, y nosotros vemos que un presidente de la nación que 30 días no trabajó, 30 días no gobernó, hizo 30 asambleas en todo el país y no lo llaman a conciliación obligatoria, él tiene que dar el ejemplo. No, hay que dar el ejemplo de los trabajadores, que los trabajadores lo único que quieren es llegar a fin de mes y lo único que estamos reclamando hace 6 meses atrás, que además, Omar, reconozcan la inflación, además. Omar, la sensación que hay es una que es muy difícil de explicar, porque, claro, los trabajadores tienen derecho a huelga cuando es para cualquier gremio. La gente dice, bueno, hay un paro de tal sindicato. Ahora, cuando para el transporte, como obviamente eso involucra al resto de la gente que no puede viajar, dice, ¡ay, qué barbaridad, qué paro salvaje! Bueno, por empezar estamos aclarando, recién estábamos diciendo esto, que esto no es un paro, es un llamado a asamblea para informarle que ustedes hace rato que vienen tratando de evitar todo esto, pero que no tienen ninguna clase de respuesta y que ustedes son trabajadores que viven exactamente con la misma necesidad que tiene el metalúrgico o que tiene el del seguro o que tiene cualquier trabajador argentino, que requieren más necesidad de ingresos, porque esta gente ha hecho un desastre y fíjate que se vuelve a depreciar otra vez el salario, otra vez aumentó el combustible hoy, otra vez volcaron todos los precios. Es lo mismo que nosotros vayamos a cargar nata a la estación de servicio y yo me esperé con el compañero que está cargando nata que me cobra 5% más. Sí, claro, porque sí. Vaya a la panadería y me agarra trompada con el panadero porque me cobra 30% más el kilómetro, es lo mismo. No, es que me quiero poner en la gente que se perjudica, que no puede ir a trabajar, y lo entendemos, pero también me quiero poner del otro lado. Como hay una prensa que cada vez que hay un movimiento sindical le pega, entonces, fíjate vos la pregunta que están haciendo, ¿no? Dice, usted tiene la SUBE, no, usted se perjudica porque no tiene la SUBE cargada. Quiere decir que pensaba viajar en el tren gratis a persona. Sí, ¿no? Bueno, hay mucho, viajan gratis. Es muy loco. Entonces, estamos frente a algo, Omar, que hay que aclararlo, por eso te llamamos, porque me parece que es necesario, es imprescindible que la sociedad argentina sepa que la fraternidad ha hecho todo el esfuerzo hasta ahora, que tuvieron más de 6 negativas de paritaria, ¿no? Sí, hace 6 meses que venimos reclamando de las paritarias, y no reclamamos paritaria porque discutir paritaria significa discutir por arriba de la inflación. Lo único que estamos pidiendo es acercarnos a la inflación y que nos paguen y que nos devuelvan la inflación. No estamos pidiendo que nos devuelvan la devaluación, no estamos pidiendo que nos devuelvan el poder de compra que teníamos hace 2 años, no estamos pidiendo eso. Estamos diciendo, Sí, la inflación es el 35% de no el 35%. No estamos pidiendo nada fuera de lo normal que saque este plan económico perverso de la situación donde estamos. Estamos pidiendo eso nada más. Bueno, pero no nos dan, hace 6 meses nos quieren que primero las elecciones de agosto, después de estas elecciones, ahora le quieren sacar al presupuesto del año que viene, del futuro gobierno, no sé lo que quieren hacer, realmente no sé lo que quieren hacer, no nos atiende. Cuando pedimos una reunión con el presidente de la Nación no nos atiende, nos atiende mal el Fondo Monetario, que nos atendió 3 veces el Movimiento Obrero y el presidente 1 vez en los 4 años. Hablamos con los ministros tampoco nos quieren atender, los ministros lo único que están pensando hoy es saber cómo acomodan a sus amigos en puestos del Estado Nacional con sueldos que nos doblan o nos triplican a nosotros. Eso es lo único que están pensando, no están pensando en otra cosa. Maturano, cuando uno ve lo que ha pasado con el Belgrano Norte, donde han destrozado las estaciones para hacer levantar los andenes, y resulta que eso está paralizado hace 4 meses, trabajan en Retiro, en Boulogne, en Santa Rosa, creo que en Doctor Cuatro, en alguna otra más, y está todo paralizado. Cuando uno ve el costo operativo de eso, que se podría haber hecho de otra forma, cuando uno ve que se han invertido dineros en arreglo de ferrocarriles y demás, pero que en definitiva la gente que trabaja en esos ferrocarriles es lo que menos cuenta, es la misma campaña que hizo Macri diciendo le dimos cloaca, pero no le dio de comer a la gente, ¿no? Sí, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, y aparte en algunas cosas son peores, ¿no? Son peores porque yo también, como ellos también hacen sus propios negocios y bueno, y uno no dice nada, deja pasar y bueno. Son lo mismo que los demás, así que no digan que este es un gobierno transparente, porque esto es una mentira. Y bueno, y así vemos, ¿no? Vemos la economía, así vemos al trabajador que nos llega a fin de mes, así vemos que nuestro salario se va desmoronando de a poco en poco, y bueno, vamos a llegar hasta hoy el límite de pobreza es muy grande, pero bueno, yo creo que si seguimos así vamos a llegar hasta el objetivo en trabajo como indigente o pobre. Una pregunta que tiene que ver con la parte mecánica de las máquinas. Hemos visto que Belgrano Norte ha recibido máquinas del Belgrano Sur, que hay alguna necesidad, porque material rodante antiguo que tiene Belgrano Norte. 1976. Claro. ¿Vos conocés algún plan, alguna posibilidad de hacer algo sobre eso? No, eso lo tienen que sacar a licitación o pasarlo directamente al gobierno nacional y que se haga cargo del gobierno nacional, compre locomotora nueva, vagones nuevos y bueno, y lo administre como está administrando el Mitre, Roca, Sarmiento, lo mismo pasa con Metrovía, ¿no? ¿Puede ser que tenga el contrato que la concesión esté vencida, que el contrato se haya vencido? Sí, están vencidos y le dieron 2 años más de concesión. Así que pienso que el año que viene ya saldrá la concesión para que, bueno, vuelva al Estado o lo agarre algún empresario privado. Omar, yo lamento mucho, la verdad, que el prejuicio que pueda tener el resto de los trabajadores, pero también tienen que entender que los trabajadores maquinistas son trabajadores como ellos, ¿no? Sí, acá no es la pelea entre trabajadores y trabajadores, claro, pobre, acá la pelea es contra un modelo económico, contra un modelo liberal, y que tenemos que estar todos juntos. Eso hoy se perjudica a ellos, nosotros también nos perjudicamos cuando vamos a la panadería, nos perjudicamos cuando compramos la leche, nos perjudicamos cuando vamos al súper y compramos, no sé, los fideos, que por ahí lo hace cualquier trabajador que viaja en tren, y nosotros también nos perjudicamos, y sin embargo nos reclamamos, y nada cuesta, y lo vamos, pagamos, y nos vamos calladitos a nuestra casa. Y bueno, esta es una manera de protestar. Ojalá todos podamos protestar y tengamos el derecho a protestar y sigamos viviendo en democracia para protestar y decir a los políticos que cambien su política, o los que no nos gustan los políticos poder protestar, ¿no? Sí, además no se puede hacer una asamblea arriba de las máquinas, la asamblea para hacer y que para la máquina, ¿no? Sí, hay que para la máquina, juntar todos los trabajadores del turno y hacer la asamblea, corresponde. Hicimos una asamblea de 24 horas, tratamos de hacer una asamblea a la mañana, comunicarle a los trabajadores de la mañana, la semana que viene haremos una asamblea de la tarde, pero ayer pensamos, si hacemos a la tarde, dejamos a la gente fuera de su casa en vez de que vuelva a su casa. Así que también estamos tratando de, bueno, buscar una hora en la de perjudicar a la gente, o buscar una hora al mediodía. Bueno, eso lo vamos a hacer la semana que viene. Vamos a ver de tratar de no perjudicar menos al pasajero, que bueno, que es como si fuera nuestro cliente. Lo último es una reflexión sobre, aparentemente ayer Daer estuvo reunido con Alberto Fernández y habría un plenario de la CGT el 8 de diciembre con el presidente allí electo, que asumiría el 10 en la CGT. ¿Está confirmado esto? Sí, está confirmado, pero yo pensaría, y ahora pienso como trabajador y dirigente sindical, que lo soy, que el debate lo tenemos que hacer para adentro, ¿no? El debate lo tenemos que hacer para adentro, ahí no tiene que haber ningún testigo, tiene que estar todos los dirigentes sindicales, discutir claramente la posición de cada uno, discutir lo que pasó, sacarnos los trapitos al sol, lavarlos en casa, y después sí podemos hablar de la unidad. Porque acá no le hicimos caso al general Perón. El general Perón nos dijo, trabajadores únanse, y nosotros nos resumimos. Ya no podemos esperar, con toda la buena fe que pueda tener el compañero Fernández, que tener una CGT unida para salir con un proyecto de país adelante, todo eso, que venga el presidente Alberto Fernández a decirle, únanse y nosotros nos vamos a unir. No le hicimos caso al general. No le hicimos caso a nuestro líder. Y no podemos, hoy porque venga, con todo respeto que le podamos tener y estar contento que haya ganado la elección, que venga de otro pelón, de un enseño, nosotros lo vamos a juntar con lo que nos decían burócratas sindicales, que era de la CTA, lo vamos a juntar con organización, con otra confederación de trabajo, no, lo vamos a juntar con los sindicatos, cuando ellos hagan lo que hicimos nosotros, ir confederando, pedir permiso para entrar a la CGT, todos los pasos que hicimos nosotros como gremio confederado tienen que hacer eso, que eso de un día para el otro se va a juntar el aceite y el agua, pero no decíamos que éramos los burócratas, de derecha, que hacíamos esto, no. Vamos a darlo, primero vamos a dar debate, y si no hay debate, acá no hay unidad, por más que la quiera, no sé, el compañero Gay, los que la quieran, no va a haber unidad, porque la unidad se hace unidad primero de criterio y de pensamiento. No hay unidad, por nada, no, acá no nos vamos a amontonar. Si quiere amontonar, que se amontone. La fraternidad no está, dice, en esos juegos. Bueno, Maturano, estaremos hablando seguramente en un futuro cuando aparezca un nuevo gobierno en la Argentina y veremos hacia dónde va. También tengo entendido que hay un pedido claro, lo dijo Lynch la vez pasada, de que la CGT está pidiendo un espacio porque han contribuido para un nuevo gobierno y quieren entonces también que sean escuchados desde el propio gobierno, ¿no? Sí, nosotros no queremos ni co-gobernar ni gobernar, porque si lo hubiéramos querido eso, nos hubieran incluido en la lista. Si usted ve la lista de diputados, senadores, no hay ningún trabajador. Así que no, como no nos dieron participación, tampoco la pedimos. Eso sí, no van a hacer lo que quieran, ¿eh? No van a hacer lo que quieran, y nosotros vamos a tener la responsabilidad de marcar y decir nosotros queremos que haga esto, no van a venir acá y van a hacer lo que quieran, porque ellos nos tendrían que haber dado, como partido, de que somos también nosotros peronistas, somos representantes, nos tendrían que haber dado la representación que nos corresponde, y nunca nos la dieron, siempre manejaron ellos, así que por eso no nos vamos a meter en política, que ellos son los políticos, que ellos manejen el país y ellos tengan la solución. Omar, te agradezco que nos hayas atendido. Esperemos que el gobierno por lo menos los convoque para terminar, que se vayan por lo menos con alguna expectativa, porque en definitiva tienen tiempo para aumentar el 25% de la electricidad, pero no tienen tiempo para darle un aumento a los trabajadores, ¿no? Sí, ojalá se haga lo que pensamos con buen sentido. Te saludo, Omar. Un abrazo grande. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, Diego, yo creo que está clarito que la cosa está muy caliente. Que no le cayó bien cuando Alberto Fernández dijo que se une a la CTA, además nos dijeron en la CGT, no, la CTA, que venga, que haga lo que tiene que hacer, que vengan como digo, trabajadores, pero que no piensen ser dirigentes, porque eso lo elige el conjunto del confederal, pero además me parece que también hay una postura que el nuevo gobierno va a tener que estudiar seriamente, si le va a dar o no participación activa en el gabinete al movimiento obrero. Dice, nosotros no pedimos nada, por eso no nos ofrecieron nada ni pedimos nada, pero estamos atentos y vigilantes. Y me parece que este paro es un anuncio de que cuando para el transporte te complica mucho, ¿no? No, por supuesto, pero lo que pasa es que los trabajadores tienen razón. Si vos pensás que cayó el salario 12 puntos por debajo de la inflación, que las prepagas para los que no tienen, no pertenecen a ningún gremio, le subieron en los últimos 4 años 330% y ahora se viene otro aumento. Entonces, todo es contra el bolsillo de la gente y de los trabajadores, y la misma clase media no se ha dado cuenta que les han aumentado las prepagas, que son los que las pueden pagar, un 330%, y ahora le vuelven a aumentar las tarifas. Además, fíjate, la gente va a una prepaga, que le cuesta mucha plata, y le dicen, necesito tal medicamento, vaya a retirarlo a tal farmacia. Cuando van a esa farmacia le dicen, mire, no puedo entregárselo porque el laboratorio no me lo da. ¿Y por qué no se lo da? ¿Y por qué no lo paga? ¿Y por qué no lo pago? Porque la prepaga no me paga. Y sí, bueno, pero las prepagas tampoco tienen guita, y el gobierno, la plata que le debía a los sindicatos, por ejemplo, le ha dado... Bonos del Estado a largo plazo. Te estoy hablando de las particulares. No, las particulares peor todavía. Es decir, te estoy hablando de la medicina privada. Aquel que tiene un sistema privado que no puede pagar, se encuentra con que las empresas también tienen sus graves dificultades financieras, porque claro, hay insumos importados, los laboratorios con la libertad que le han dado cobran cualquier cosa, los medicamentos han subido por las nubes, y si esa empresa tiene que atender a un enfermo crónico o lo que fuere, le dice, bueno, vaya a buscarlo a tal farmacia. Vas a la farmacia y la farmacia los tiene, pero resulta que se les agotó, tiene que pedirlo al laboratorio. Bueno, ¿cuándo me lo va a traer? Mire, no sé, porque no tengo crédito. ¿Cómo que no tiene crédito? No, porque ¿sabe qué pasa? Como no me paga la obra social en tiempo y en forma, me paga cuando puede, entonces el laboratorio me obliga a que compre al contado. Y si la farmacia no es una farmacia grande, no tiene espalda para poderlo hacer. Eso está pasando hoy con las privadas. Imagínate lo que es el tema de las obras sociales, donde los gremios fuertes ponen dinero del sindicato para la obra social, pero los gremios chiquitos, ¿cómo hacen? Sí, y lo que es la obra social de los jubilados, peor. No, y el PAMI ni hablemos. Porque les han sacado toda la plata a la caja de jubilación y encima le pagan a los premios a los laboratorios. Ahora, hay que saber leer lo que dijo Maturano, que evidentemente está caliente por la situación del Ministerio de Trabajo, que quiere llamar a conciliación obligatoria cuando no es un paro, es una asamblea, pero me parece que mandó un mensaje diciendo lo vamos a hacer a la tarde, Claro, porque si lo hacen a la tarde la gente no puede volver a la casa. Entonces, entre que vos no puedas salir de tu casa y no puedas volver, quizá esto que hicieron, si lo pensás, es mejor, porque vos estás en tu casa por lo menos. Ahora, si te paran a la tarde y no puedes volver a tu casa, es mucho peor, no puedes regresar a tu casa. Bueno, estaban viendo a ver a qué hora lo van a hacer la asamblea de los otros turnos. Lo cierto y lo real es que todo esto pasa porque se sienten ninguneados por parte de Trenes Argentinos, por un lado, por parte del gobierno que se va, que tiene tiempo para hacer otras cosas, para adjudicar, obras, para aumentar la corriente, para aumentar el combustible, para lo que fuere, tiene tiempo, y no tiene tiempo para resolver una cuestión a los trabajadores, ¿no? Sí, para poner amigos de ellos que estaban por contrato, darles la permanencia en el puesto, para todo eso tienen tiempo, pero para gobernar no. Y también me parece que hay todo un mensaje cuando dice, nosotros estamos desde el movimiento obrero observando, pero bueno, nosotros no participamos, no estamos en las listas, pero veremos a ver qué ocurre y actuaremos en consecuencia. Y también un cruce para Daer, como diciendo, bueno, Daer no representa la opinión de todos nosotros porque evidentemente Daer es el hombre de mayor diálogo, digamos, dentro de un triunviro frustrado, que ahora quedaron dos, el de Estaciones de Servicio, que trabajó con Labaña, y Daer, que trabajó con el Frente de Todos. Así que veremos, no, me parece que hay que estar muy atento a lo que pase con el movimiento obrero a partir del 10 de diciembre, ¿no? Y sí, yo no presté atención a las listas, por lo menos la de Capital, que es la que yo voto en Capital, de ver si había algún hombre de los gremios en las listas, no me fijé, pero si ellos dicen que no tuvieron cabida en las listas, debe ser verdad. Bueno, pero de pronto que no estén los dirigentes sindicales en la lista, no está mal. Me parece que, en todo caso, lo que llama la atención es, digamos, que apoyaron en silencio y que, ya olvidémonos de del armado de la lista, sino desde el PJ. Es decir, convocaron a un sector que es el de Moyano, que fue, o fue por su cuenta, qué sé yo, a la CTA, apareció Dar por su cuenta, y a lo mejor lo que están diciendo es orgánicamente la CGT está esperando que lo convoque, ¿no? Sí, seguramente, pero también yo creo que esperaban que en el gobierno que viene, que supuestamente estamos descontando por descontado que es un gobierno peronista, no hayan convocado un hombre como los que convocaba Perón para ser ministro de Trabajo. Bueno, no sabemos, no sabemos. Todo lo que está dando vuelta, todo lo que se está diciendo por ahí, es todo creación imaginaria de los periodistas. No sé de los periodistas, pero no, a veces no de los periodistas, sino de los que quieren ser o de los amigos de los que quieren ser. Hasta ahora Fernández no ha dicho absolutamente nada a nadie, y no creo que lo diga todavía por un tiempo, ¿no? No, ayer en un programa de Crónica te mostraban 11 personas que iban a estar en el gabinete, que yo no sé si es cierto. Pero no, te repito, nada de esto es cierto. Son todos creaciones, inventos y lo peor que puede y pasar... Y especulaciones. No, lo peor que le puede pasar a cualquiera que quiera hacer es que lo aparezca en una lista. Sí. Lo pinchan antes de arrancar. Y sí, lo queman. 6 de la mañana, 41 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, lo cierto es que estaba bastante preocupado, diría yo, para decirlo educadamente, para no decir caliente, el secretario general de la fraternidad. 6 de la mañana, 42 minutos, 17 grados 2. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Bueno, hay datos que van a aparecer que la verdad nos da tristeza, pena, constante y permanentemente cuando uno los tiene que dar. Porque uno dice, ¿en qué Argentina estamos viviendo? ¿Cómo hacemos para salir de esto? ¿Cómo hacemos para poder establecer una situación distinta a la que tenemos? ¿Cuál es la manera o la forma de poder arrancar? ¿Dónde y cómo se detiene el tiempo? Tenemos datos que nos hace llegar la gente de la UCA de lo que va a ser el informe que van a dar, y que la verdad son escalofriantes, ¿no? Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Bueno, es. Hay una presentación del Boletín de Derechos a un Hábitat Digno en la Infancia. Y escuchen esto porque es muy doloroso. Dice, Buenos Aires, octubre del 2019. El barómetro de la deuda social de la infancia de la Universidad Católica Argentina tiene el agrado de presentar, junto con el Banco Hipotecario, el Boletín Derecho a un Hábitat Digno de la Infancia. Acceder al boletín completo, acceder a, bueno, y ahí pone cómo se entra para tener todo completo. El mismo estima que un 50.6% de los niños están expuestos a problemas de contaminación cercanas a sus viviendas. Repito, el 50.6% de los niños están expuestos a contaminaciones en sus viviendas cercanas. Los más afectados son los chicos que viven en el Gran Tucumán, donde 3 de 4 niños viven cerca de al menos alguna contaminación. Asimismo, los aglomerados urbanos de un país del 61% de los chicos en el estrado trabajando marginalmente reside en barrios afectados. A ver si podemos entender esto. El 50% de la población infantil vive en barrios que pueden ser afectados por contaminación. En Tucumán es donde más se ve, y el 61% de los que trabajan en condiciones que están cercanas a una afección. Se estima que un 17.5% del déficit de servicio sanitario que contemplan los niños que viven en hogares que no disponen de retretes en la vivienda a disposición y que no tienen agua. Escuche, escuche de vuelta. El 17.5% es el déficit de servicio sanitario. O sea, 17% de esos chicos no tienen retrete o agua potable, o agua. Los niños entre 5 y 17 años en edad escolar que no poseen un lugar tranquilo con espacio y luz suficiente para hacer la tarea en su hogar, se estima que alcanzan al 11.4% de la población urbana. A su vez, en la ciudad de Buenos Aires se presenta la mayor proporción de niños o niñas viviendo en hogares con incertidumbre en términos de mantener la vivienda, representando un 14% de los niños, es decir, gente que puede perder el alquiler o la vivienda que está donde está. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, el futuro de la juventud argentina. Son atroces los números que se preparan, que van a dar a conocer ahora en el próximo informe. Es un adelanto este para la prensa. De manera que si analizamos estos datos que anticipa la UCA, el Boletín de Derecho a un Hábitat Digno de la Infancia, no hay nada, absolutamente nada, que no nos diga que somos una sociedad que ha descuidado los dos extremos más vulnerables, la niñez y la vejez. Y entonces, cuando uno decía en aquella época que los únicos privilegiados eran los niños, que son los ancianos de hoy, y cuando Perón estableció los derechos de la ancianidad, además de los derechos del niño, y cuando en la Argentina no le faltaba nada a nadie, y cuando se terminaron con los conventillos y no existían las villas, aquella Argentina la destruyeron bombardeando la Plaza de Mayo, fusilándola en 56, metiendo preso y proscribiendo durante 18 años la manera de pensar. ¿Ustedes creen que fue casualidad? ¿Ustedes creen que eso ocurrió porque se le ocurrió a un grupo de locos? Y después tuvimos el peor de los golpes, el último, que como no habían escarmentado los argentinos con todos los golpes de Estado posteriores al 55, hicieron el del 76 ya en un tiempo y en una forma absolutamente criminal para terminar con lo que quedaba. Y todo pasó porque la Argentina en el 46 se había desendeudado, en el 55 éramos acreedores, cuando se terminó la Revolución Argentina debíamos 11.000 millones de dólares, cuando voltean a Isabel debíamos 8.000 millones, es decir, había empezado a bajar otra vez la deuda, se había nacionalizado la boca de combustible, se había hecho el contrato de trabajo, se había empezado a dividir el 50% para el trabajador y el 50% para el empresario, y otra vez el golpe de Estado. ¿Ustedes creen que fue casual? ¿Ustedes creen que estamos viviendo así por casualidad? No. Todo esto fue programado, fue establecido desde afuera, con los de adentro que ayudaron para hacerlo. De manera que estamos en un brete, porque toda esa juventud que se alimenta mal, que vive mal, o toda esa niñez que se alimenta mal y vive mal, es la juventud mal formada del futuro. Esto hay que corregirlo con urgencia porque no tenemos destino como nación. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 40 28 6206. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Hola. ¿Sabe lo que le quería decir? Que somos los argentinos muy tranquilos. Hola. Lo escucho. Ah, que los argentinos somos muy tranquilos. Este gobierno no, nos está refundiendo. Todos los días hay aumentos. La nafta otra vez aumentó hoy. Es una vergüenza. ¿Sabe lo que habría que hacer con este gobierno? Habría que ponerlo preso este señor presidente. Porque es una vergüenza lo que nos está haciendo. Y aparte con bronca que perdió. Es una vergüenza. Gracias. ¿Quién es? Muy buenos días de Renzi, Pablo de Devoto. Hoy con sus palabras ya llené todo lo que podía pensar yo. Usted habla del 45, 55, 76. Esos años donde siempre han querido destrozar a un pueblo. Un pueblo que no reaccionó como el norte de Estados Unidos, que dejó de ser esclavo haciendo una guerra interna contra los del sur. Acá lamentablemente esto va a terminar como que no pasa nada, cuando este señor Macri tendría que ser juzgado y tal vez fusilado o cadena perpetua. Porque es tremendo lo que hacen a la nación, una nación que hace fácil 100 años que no vive, que no existe, que los pobres serán pobres esclavos toda la vida hasta que reaccionen. Se puede reaccionar mal o se puede reaccionar con la ley, pero hay que hacer algo y no se hace nada. ¿Me entiende? Yo lo entiendo, no comparto esto de 100 años. Yo creo que hubo una época donde sí se hizo y se hizo. Sí, perdón, usted tiene razón. Aunque no soy peronista, que usted bien lo sabe, reconozco que la época de Perón pero además, bajó. Pero lo más grave no fue eso, lo más grave fue que se llenó la Plaza de Mayo, que se embanderó la Argentina y que en nombre de la libertad decían que volteaban una dictadura. Eso era lo que decían en 1955 la prensa, el diario La Prensa y La Nación, que fueron los pivotes de aquel momento, para hacer toda una campaña apoyada desde Londres, financiada desde Londres y con la gente de adentro, donde colaboraron para que eso ocurriera la derecha y la izquierda. Es una vergüenza eso. Y bueno, y hoy esa misma izquierda que fue golpista está tratando de ponerse del otro lado. Cuando uno ve que, mire, el Partido Comunista en la Argentina estuvo apoyando el golpe de Estado del 55, después fueron perseguidos. Estuvo apoyando golpe a Frondizi, después fueron perseguidos. Estuvo apoyando los distintos golpes de Estado. Y después no hicieron la autocrítica en el golpe de Estado del 76. ¡Los usaron! Bueno, y ahora están en el frente de todos. Es decir, me parece que está bien que hayan entendido y que hayan apoyado y apoyaron en la época del kirchnerismo y demás. Pero las cosas hay que decirlas como son, porque cada quien tiene su propia historia, ¿no? Pero de Renzi no pasa nada, le garantizo y con tristeza, de que Macri se va a reír y va a pasar nada, y dentro de 4, 8, 12 años van a volver, porque nunca les pusieron el fin. El problema es que se repite cíclicamente, claro, y sin sanción, porque la sanción la tenemos nosotros, ahí está, que pagamos, ¿no? Ahí está, no hay sanción, no pasa nada, nadie le importa nada. Porque no funciona la justicia, porque olvídese de fusilar, pero no funciona la justicia, no funciona. No, pero la culpa la tenemos nosotros porque somos un pueblo, discúlpeme, tonto o débil. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Quería decirle, Norma, quería decirle que acá tendrían que invitar o traer, a decirle al Papa que colabore, con que llegue acá al país, Opeca, el sacerdote que está en Madagascar, que de la caca que había en los... en las basurales hizo una ciudad, ponerse de acuerdo con este señor que está ahora, que queda del gobierno, que gracias a Dios se va para el gobierno de la ciudad, que ponerse de acuerdo con este que gasta y derrocha la plata como hizo él. Eso sería una solución, yo digo. Gracias por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 6 de la mañana, 54 minutos, Diego. Bueno, aumenta la ventaja del Frente de Todos sobre Junto por el Cambio después del recuento de votos en 10 provincias. Se conocieron los datos del escrutinio definitivo en 10 provincias y el Frente de Todos estiró su ventaja sobre Juntos por el Cambio. La dupla Fernández-Fernández obtuvo 74.097 votos más, en tanto que Macri incrementó 42.181 votos, pero representan para Juntos por el Cambio una caída de 0,10%. Por ahora corresponden a las provincias de Santa Fe, Tucumán, San Juan, Misiones, Catamarca, Salta, Santa Cruz, La Pampa, Formosa y Entre Ríos. Y en estos 10 distritos el Frente de Todos estiró las ventajas sobre Juntos por el Cambio. En tanto, los operadores del Frente de Todos ampliaron su denuncia sobre irregularidades en el escrutinio realizado en 7 consulados. Si se consideran estas provincias que representan el 26% del padrón total del país, Alberto Fernández obtuvo con estos casi 75.000 votos un 0,13% más y en números pasó a 3.444.534 votos, el 50,17% pasó al 50.30% al lograr que sean 3.518.631. En tanto que Macri, que incrementó 42.181 votos, cayó en el porcentaje un 0,10%. Todavía faltan otras provincias y sobre todo la más importante, donde hay muchísimos votos por escrutar, que es la provincia de Buenos Aires. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hora 6:57, 17 grados 2, en el centenario de Eva Perón. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El cielo se encuentra algo nublado, con una temperatura máxima estimada en 23 grados, la actual 17 grados 2 en la temperatura en la ciudad. Pronóstico extendido para mañana sábado, parcialmente nublado, con una mínima de 19 y una máxima de 26. El domingo, algo nublado por la mañana, en la tarde-noche también seguirá el cielo nublado, 15 de mínima, máxima 23. Alberto Fernández viaja a México, Cristina Fernández viaja a Cuba. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, la temperatura es de 12 grados bajo cero y la máxima estimada es de 1 grado sobre cero, el cielo está nublado. Base Esperanza, temperatura 3 grados bajo cero, con cielo parcialmente nublado y precipitaciones. La temperatura máxima será de 1 sobre cero. Base Carlini, parcialmente nublado con vientos muy fuertes a regulares. Temperatura 1 grado bajo cero con una máxima de 6 sobre 0 para un país bioceánico y bicontinental. Base Horcadas, 4 grados bajo cero con una máxima de 1 grado sobre 0. Nubosidad en aumento. Base San Martín, 0 grados centígrado. El cielo está nublado. La temperatura de máxima llegará a 6 grados sobre 0. Base Belgrano 2. Mañana con cielo despejado, leve aumento de la temperatura hasta llegar a 3 grados bajo cero de máxima. Llega el tiempo en las Malvinas en poder del pirata inglés. En Puerto Argentino está nublado y la temperatura es de 7 grados a las 6 de la mañana con una máxima de 12 estimada en la jornada. Volvió a perder Boca ahora por el campeonato y patinó en la punta del certamen. El equipo del presidente electo de la Argentina es el único puntero. La Asociación Atlética Argentino Junior se encamina como único líder del campeonato y con esto abrimos la página del deporte. Y esto tiene que ver con la actualidad del Mundial de Rugby. Se está disputando el partido por el tercer puesto, ¿no?, en la ciudad de Yokohama. Al final del primer periodo, Nueva Zelanda se impone a Gales por 28-10. Recordamos que la final de este certamen, que se va a disputar mañana 6 horas de la Argentina, será entre Inglaterra y Sudáfrica, y la va a dirigir el francés Jérôme Garcés, asistido por Romain Poit de Francia y Ben O'Keefe de Nueva Zelanda, y Ben Skin como el oficial a cargo de controlar el partido por televisión. El partido este de Nueva Zelanda con Gales marca la despedida de Steven Hansen como técnico de los All Blacks, y además del capitán Kieran Reid, tras vestir la camiseta de los All Blacks por 127 encuentros. En cuanto a nuestro fútbol, lo más importante, hay que decir que ayer por la tarde, tras reunirse con su representante Ricardo Slipper, Juan Antonio Pizzi dejó de ser el entrenador de San Lorenzo de Almagro tras 4 meses y 11 días de malos resultados para quien había sido el entrenador que ganó el título de la Apertura 2013. Ahora suenan nombres varios para reemplazarlo, entre ellos Néstor Gorosito, que parece ser quien tiene las mayores chances, Hernán Crespo, Ariel Holland y hasta Jorge Fossati, que está dirigiendo en el fútbol uruguayo, más precisamente en el River de Montevideo, tienen chance de ser el nuevo entrenador del Ciclón. En tanto, en el básquetbol, una victoria muy importante consiguió en el día de ayer San Lorenzo, precisamente el tetracampeón de la Liga Nacional, se impuso en el segundo partido por el Grupo A de la nueva, de este nuevo certamen, que es la Liga Americana de Campeones de Básquetbol. Le ganó al Biguá de visitante en Montevideo por 97-91 después de la siguiente progresión: 25-28 el primer cuarto, 51-46 el segundo, 70-71 el tercero, el cuarto 87-87, y finalmente se impuso San Lorenzo 97-91. Ya había ganado el Ciclón el primer partido ante el Mogi das Cruzes en Brasil 82-78, por lo que es líder del Grupo A con 4 unidades. Dar Tucker, el americano escolta, fue el más valioso jugador que tuvo el Ciclón, aportando 32 puntos, 10 de 13 en dobles, 3 de 7 en triples, 3 de 4 en libres, capturó 9 rebotes y tuvo 3 asistencias. En tanto, José Vildosa también se destacó con 12 unidades y 4 rebotes. La próxima presentación del conjunto de San Lorenzo, que dirige Facundo Müller, será el miércoles 27, recibiendo en el Polideportivo Roberto Pando a Mogi das Cruzes de Brasil. Recordamos también que hoy, 21:30, debuta en esta competencia Instituto de Córdoba como local, recibiendo a Flamengo de Brasil por el Grupo C. 7 de la mañana, 3 minutos, 17 grados 2 la temperatura. Fin de semana con buen tiempo en la capital y alrededores, y la próxima semana será calurosa. La línea 60 está funcionando con normalidad luego que fuera decretada la obligación de trabajar por parte del Ministerio de Trabajo con conciliación obligatoria. El cuerpo de delegados acató la medida del Ministerio de Trabajo y está funcionando, pero va a haber supresión de ramales. La empresa dice que para que sea rentable tienen que anular una enorme cantidad de ramales que tiene La Otra Hora, una de las empresas que más lugares de Buenos Aires y de la provincia llevaba. Todavía el 60 tiene 19 ramales y lo quieren reducir a 8. Aumentaron los combustibles el 5% y las petroleras dicen que va a seguir la suba. Hasta las 9 de la mañana no funcionan los trenes porque la fraternidad está de asamblea para informar que Trenes Argentinos no le da ninguna clase de expectativas salariales. El presidente López Obrador de México recibiría el lunes a Alberto Fernández. También se va a encontrar probablemente con Slim, uno de los millonarios más importantes del mundo, y el mexicano podría ser el hombre que esté recibiendo alguna insinuación de los petroleros de Houston para intentar la explotación masiva en Vaca Muerta. En Nueva York realizaron los chupasangres de las finanzas mundiales una reunión de todos los acreedores de los fondos argentinos para tratar de hacer un comité y dirigirse masivamente a negociar con el nuevo gobierno, pero diciendo que están totalmente de acuerdo de darle todo el tiempo que precise la Argentina. Ellos quieren simplemente los intereses de la usura. En la hora 7:05 minutos, 17 grados 2, la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Gracias, Miguel. Y a todos. Esos que se tienen que ir escuchando las noticias y viendo lo que están haciendo, no cabe la menor duda que están dejando campo arrasado, bombas preparadas por todos lados, trampas que... yo no sé en qué se va a encontrar el próximo gobierno cuando se haga cargo y tenga que, antes de fin de año, pagarle a los jubilados, pagarle el aguinaldo a los empleados públicos. Tenemos que llegar a la conclusión que estos vienen asesinando mucha más gente que aquellos de la fusiladora, porque estoy seguro que todos los días deben morir chicos subalimentados o quedan discapacitados para toda la vida por no haber recibido de chicos la alimentación necesaria. La mentira de los traidores a la patria que vienen preparando a la opinión pública para hacer sus trapisondas no es para nada nuevo. Mira, vamos a ir a la historia. Rosas había enviado la que sería su última carta dirigida a San Martín con fecha 15 de agosto de 1850. San Martín no la alcanzó a leer porque, como sabemos, falleció el 17. Es decir, mientras las cartas se embarcaba de Buenos Aires, San Martín la debe haber recibido en la casa del señor, porque llegaba a Europa un mes y medio después. Entre San Martín y Rosas se cruzaron nada menos que 16 cartas conceptuosas, amistosas, llenas de mutua admiración, además de haberle legado por la cláusula tercera de su testamento el glorioso sable corvo que lo acompañó durante toda su campaña. Cartas que nuestra historia oficial oculta maliciosamente a nuestros estudiantes y a la gran mayoría de los argentinos. Dijimos que la mentira de los traidores a la patria que van preparando a la opinión pública para hacer sus trapisondas no es para nada nuevo. Veamos. Urquiza hace 170 años difamaba al gobierno de Rosas. Hagamos historia. San Martín murió el 17 de agosto de 1850. La carta que su familia avisaba al gobierno argentino tiene fecha 30 de agosto, casi 15 días después. La noticia llega a Buenos Aires a fines del mes de octubre y a los poquísimos días, un día como hoy, 1 de noviembre de 1850, el ministro de Relaciones Exteriores de Rosas, don Felipe Arana, contestó la comunicación que le había mandado el yerno de San Martín, Mariano Balcarce, donde le anunciaba el fallecimiento del general. Y esa nota dice lo siguiente: el excelentísimo señor gobernador se ha instruido con el pesar más profundo de la melancólica noticia que usted le comunica. La patria ha perdido en el lustre finado general un ciudadano ejemplar, político eminente y el recuerdo más vivo de las grandes acciones que trajo consigo la guerra de la histórica independencia nacional. Su excelencia deplora tan inmensa pérdida que será más vivamente sentida en todo el continente de la América del Sur, teatro de sus más esclarecidos hechos. Y termina diciendo: su excelencia el señor gobernador previene a usted que luego que sea posible, embarcarse el embajador en Francia, proceda a verificar la traslación de los restos mortales del finado general a esta ciudad por cuenta del gobierno de la Confederación Argentina, para que, a la par que reciba de este modo un testimonio elocuente del íntimo aprecio que su patriotismo le hace merecer de su gobierno y de su país, quede también cumplida su última voluntad. Esta carta enviada por Rosas fue publicada en modo íntegro en la Gaceta Mercantil en la edición del 1 de julio de 1851. Y en sus ediciones anteriores, los días 23, 24, 25, 26, 27 hasta el 30 de junio, había dedicado también íntegramente su primera plana con detallados relatos de la vida de San Martín. No cabe la menor duda que Urquiza, a los 3-4 días, ya había leído el periódico de Buenos Aires. Una semana después, si quieren, porque a los 3-4 días tiene que haber llegado, Urquiza, el 16 de julio, es decir, varios días después, publica: no habiendo el gobierno de Buenos Aires de don Juan Manuel de Rosas, ni como jefe supremo de la provincia, ni como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, decretado por honor de la patria ninguna demostración de gratitud ni de dolor por la muerte del distinguido general San Martín. Como la carta de Rosas fue publicada en el diario oficial de la Confederación, es prácticamente imposible que Urquiza no hubiera leído este olvido que dice que no le que Rosas no le brindaba a San Martín. Queda claro, Urquiza ya estaba en plena campaña para desprestigiar al gobierno nacional de ese momento. Ya había arreglado su traición, vendido por 100.000 patacones mensuales que recibía del emperador de Brasil, aportado por los banqueros ingleses. Y para que no haya dudas, Domingo Faustino Sarmiento, convertido poco después de Caseros en acérrimo enemigo de Urquiza, le escribía al mismo Urquiza: se me caía la cara de vergüenza al oírle a aquel enviado, Sarmiento se está narrando los dichos de un enviado del emperador de Brasil, se me caía la cara de vergüenza al oírle a aquel enviado referir irritante escena y los comentarios. Sí, los millones con que hemos tenido que comprarlo para derrocar a Rosas, y todavía después de entrar en Buenos Aires quería que le dieran 100.000 duros mensuales más. Acá sigue refiriéndose a Urquiza. El 9 de febrero de 1852, Mr. Gore, diplomático británico y testigo de los hechos, le refirió al primer ministro inglés Lord Palmerston los jefes en quienes Rosas confió, el jefe del ejército argentino para pelear contra Brasil de Urquiza, se encuentran ahora todos al servicio de Urquiza. Son las mismas personas a quienes a menudo escuché jurar devoción a la causa y a la persona del general Rosas. Nunca hubo un hombre tan traicionado. Toda similitud, lo que termino de decir, con el gobierno actual es mera coincidencia. ¿Recuerdan cuando Macri le decía a Scioli: ¿en qué te has convertido, Daniel? No mientas más. Cuando el mentiroso era Macri. Dios quiera que de una vez y para siempre se terminen las mentiras en nuestra querida patria, porque desgraciadamente todos los días escuchamos que algún ministro abre la boca para engañarnos, para mentirnos a través de la televisión, y todos los días se están entregando más y más, atado de pies y manos, al pueblo argentino, a la voracidad de los fondos buitres. Nos van a dejar no solo campo arrasado, sino, como ya afirmó la gobernadora de la provincia, aumento de tarifas a partir del 1 de enero, es decir, cuando ya haga 20 días que no está en el gobierno, ella ya dejó autorizado un aumento. Ni hablemos de los aumentos de los combustibles, de los aumentos de todos los servicios, que ya están, ya prácticamente... Por eso decíamos hoy temprano que el pueblo argentino está en cuarentena. Son los 40 últimos días, pero ojo con lo que está pasando. Pero van a dejar bombas a donde se pise. Es un campo minado totalmente. No sé la verdad ¿Cómo vamos a pasar este fin de año? Bueno, tratemos de ver de qué manera se lo puede planificar desde el Estado con las nuevas autoridades y qué cosas tienen pensado o imaginado. Te saludo, Miguel. Buen fin de semana para todos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. CGT presentó al cardenal Mario Poli, arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires y primado de la Iglesia Argentina, la nota carta en la que solicita formalmente que se inicie en el año del centenario del natalicio de Eva Perón el proceso de beatificación de la señora María Eva Duarte de Perón. A 100 años de su natalicio, superando dilaciones y divisiones inconducentes para el bien común, cuando su figura y obra han comenzado el justo valor trascendente que poseen para nuestro pueblo y para todos los pueblos del mundo con sed de justicia, solicitamos que nuestra Iglesia acompañe el sentir popular y la coloque en los altares oficiales para la felicidad de nuestros fieles y santos. El renacimiento de la Argentina está cifrado en la recuperación de las fuentes espirituales de la nación, de la nacionalidad y circunstancias únicas que no vuelven a dar en esta oportunidad la posibilidad de solicitarle al Pontífice Francisco que pueda alumbrar un camino si estamos dispuestos a andar las huellas que dejaron nuestros mejores hombres y mujeres. La santificación comienza por el pedido de la CGT. Señalando el camino de nuestros combatientes, estás en la esperanza. La Santa Evita se instaló en el pueblo argentino y la CGT le pide oficialmente que se den los pasos necesarios en el centenario del natalicio para el Cardenal Poli para que eleve ante la máxima autoridad, que es el Papa argentino, para que se inicie en el año del centenario el proceso de beatificación de María Eva Duarte de Perón. En el dolor, evita. El pedido lo firman el secretario de prensa de la CGT, Jorge Solá, Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos, Carlos Acuña, secretario general, y Héctor Dae, secretario general, en nombre de los trabajadores agrupados en CGT. No lo abandono. desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, la CGT pidiendo entonces la gratificación de Eva Perón. Ya había habido otros trámites iniciados, otros pedidos hace mucho tiempo, acerca de cómo se hace para que una persona sea beata y después pase al grado de santo, ya es toda una cosa mucho más compleja, pero lo cierto es que la CGT está pidiendo que se beatifique a Eva Perón. Les aclaro que el retrato de Eva Perón en el Ministerio de Desarrollo Social sobre el 9 de julio, que había sido apagado intencionalmente desde que gobierna esta gente de Macri, misteriosamente los trabajadores lograron que el día domingo 27 volvieran a encenderse las luces con el rostro de Eva Perón, lo que quedó instalado en el gobierno de Cristina, y otra vez Evita iluminaba la 9 de julio, como tributo al triunfo popular. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 22 minutos después de las 7 de la mañana, ¿sí? Lo tenemos en línea al Padre Jerónimo. Padre Jerónimo, buen día. Buen día, Miguel, buen día. Hermosa noticia. Bueno, recién estábamos hablando de un pedido de la CGT formal que le hicieron a Poli para la beatificación de Evita. ¿Podemos explicar a los oyentes cómo es un trámite para una beatificación? Correcto, hoy es el Día de Todos los Santos, o sea que es providencial. Sí, sí, primer día de noviembre. Exactamente. Bueno, el primer paso es presentarle al cardenal Poli, porque Evita murió en Capital, en la sede del Arzobispado de Buenos Aires, y el primer escalón para llegar a ser santo, antes es ser beato y antes ser siervo de Dios, en este caso Evita, servidora de Dios. Estudian los escritos del postulante a ser santo, canonizado oficialmente por la Iglesia, porque Evita ya es santa en el corazón del pueblo argentino. Y hay unos estudios, sobre todo en los escritos y después en los testimonios de la época, ya no queda nada en vida, pero sí los testimonios históricos de la vida de la persona que se quiere reconocer por la autoridad de la Iglesia, en este caso el pontífice, el Papa Francisco, como servidora de Dios. Es el primer escalón, Miguel. Después viene el beato, que tiene que acreditar un milagro, que se estudia por una junta médica, y luego, para llegar a santo, otro milagro más, con el mismo procedimiento. Ahora, ¿para la beatificación no necesita milagro o sí? Para la beatificación se necesita un milagro, sí, sí. ¿Y cuál sería el caso de Evita? Todavía, yo por eso lo quiero recalcar, Miguel, que primero tiene que ser declarada oficialmente por la Iglesia, por la Santa Sede, el Vaticano, hay un dicasterio para la causa de los santos, como servidora de Dios, sierva de Dios. O sea, sierva de Dios sería el primer paso antes de ser beata. Exactamente. O sea, es la escala, siervo de Dios, beato o beata, y después santificado. Santa Evita. Es el último escalón, el culmen, en donde la Iglesia reconoce que esa persona es modelo de vida cristiana y que además goza de la presencia de Dios en la eternidad. Bueno, lo de siervo de Dios creo que no se discute, porque Evita fue una mujer de fe que todo el tiempo hizo algo por la Iglesia, por los desprotegidos y demás, y por ese lado estaría eso asegurado. Yo sé que hay presentaciones de hace mucho tiempo en Roma, y que la vez pasada, hace ya algunos meses, yo leí que tenían o estaban trabajando para probar uno de los milagros, que no sé cuál es, ¿no? Sí, ya está, sobre todo que hay que recalcar el aspecto de Evita como abanderada de los pobres, sobre todo cuánto eso hizo Evita para liberar de la opresión a los pobres de las clases dominantes, y que el Papa Francisco pone mucho énfasis, y que está en el Evangelio, ¿no? Lo que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste, y en eso Evita es un modelo que está ya a la vista de todos y que nos estimula a ser mejores cristianos para servir al hermano necesitado. Eso yo diría que eso es el fundamento, el cimiento para ya declarar la cierre de vías. Ahora, ¿quiénes son los encargados de viabilizar esto? ¿Hay una comisión permanente? En primer lugar, acá en el Arquidiócesis de Buenos Aires se recibe el pedido de la CGT, se analizan los escritos, se conforma una comisión, se organizan los papeles, entre comillas, la doctrina, los testimonios de vida de la persona que se quiere elevar a los altares, y eso va después, se eleva a Roma, a un dicasterio que se llama la causa de los santos. Y ahí entra, digamos, ese proceso, o sea, digamos, burocrático, entre comillas, en donde se van organizando las cosas. Todo es fundamentado en los escritos y en la vida de la persona que el pueblo de Dios, en este caso la CGT, ha querido que la Santa Sede estudie la santidad de Rita Duarte. Ahora, la idea de una santificación arrancó ya hace mucho, pero mucho tiempo, cuando había desaparecido el cadáver, que la gente ponía la flor No Me Olvide, y que hacía altares en las esquinas y demás, y se empezó a transformar casi en la Santa Evita como una cosa instalada popularmente, digamos. Ahora, como hay que marcar bien las diferencias reales entre lo que es una santificación y lo que es un ser beato y lo que es ser siervo de Dios, lo molestábamos, padre, porque queríamos esta explicación técnica, ¿no? Porque una cosa es tener buena voluntad, deseos y pedirle, y otra cosa es que pueda ocurrir. Pues, le agradezco, Miguel, para mí es un honor que me consulten, en este caso de Vita, en su centenario de nacimiento, y vos, populi, vos, rey, el pueblo de Dios, mayoritariamente y mundialmente, he visto reconocida como servidora de Dios. Yo diría que falta la parte formal de su santidad, Papa Francisco, que tiene el corazón bien argentino y bien peronista, pero al margen de sus ideas, que son las nuestras, las de la patria, yo creo que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y el pueblo no se equivoca, ¿eh? Gracias, bueno, padre. Un abrazo, Miguel. Saludos. Perón llega a Madrid. España toda vive la emoción de un día histórico. El jefe de gobierno español, su esposa y su hija la aguardan. Una salva de 21 cañonazos se une a una marea humana que se extiende desde el aeropuerto hasta el Palacio del Pardo para aclamar a la Dama de la Esperanza.

llegar a Granada, en el Templo de la Macarena, es nombrada camarera de honor de la Hermandad de la Esperanza. Y a mí sin tú, en el pueblo de la Rinconada se reúnen los colonos de Sevilla, Granada y Extremadura, quienes, en imponente acto, agradecen su preocupación por el bienestar de los trabajadores de la tierra. El emotivo discurso de un trabajador cierra el acto. En nombre de sus compañeros, dice: vemos en usted, señora, una mensajera de paz y de esperanza para los humildes y una amiga de los pobres. Sabemos de su lucha en beneficio de los trabajadores. Es por eso que de aquí en más también será para nosotros la dama de la esperanza y el vínculo que nos mantendrá para siempre unidos con nuestros hermanos, los trabajadores argentinos, los descamisados del general Perón. La ciudad de Huelva la recibe con jinetes ataviados a la típica usanza andaluza. El pueblo todo se une a los festejos con alegría y regocijo. Quiero agradecerles desde lo más hondo de mi corazón todas las muestras de cariño que me han dado, que no son para mí, sino para vuestros hermanos, los descamisados argentinos. Yo les dejo mi corazón, me deberé siempre a ustedes, me debo a ustedes con la constancia de mi agradecimiento. Dejo parte de mi corazón en España, lo dejo para vosotros, obreros madrileños, cigarreras sevillanas, agricultores, pescadores, trabajadores de Cataluña, del país todo. Lo dejo a vosotros. Cada cuerda cantora, una pulsación sonora, arrestada por amor, para vibrar en su honor, mi lindísima señora. No se acostumbra actualmente este estilo de canción. Se fue con la tradición del payador elocuente, pero siento de repente, en esta noble ocasión, debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas oferentes que dedico al vapero. Con su licencia o tal vez con su perdón, o tal vez con su perdón, reandar la la improvisación y borrar mi inexperiencia. Cegado por la impaciencia, cometí la incorrección de hacer la salutación, olvidando mi prudencia de festejar en la ausencia al general Juan Perón. El verbo mayor y usted la mayor templanza. Y usted la mayor templanza, él es la punta de lanza y usted la punta de amor. Él es un grito de honor que hasta el deber no se alcanza. Y usted la mano que avanza cuando castiga el dolor. Él es el gran sembrador y usted la gran esperanza. Él es el gran constructor de la patria liberada. Patria liberada y usted la descamisada que se juega con valor. Los dos uncidos de amor son vanguardia en la cruzada. Las masas emocionadas al brillo de su fervor han jurado con honor morir en esta patriada. Pagador, cante en su casa, señora. Cante en su casa, señora, con la guitarra sonora templada para su honor. Perdóneme si al favor de su mano acogedora, mi pobre musa cantora, él no supo cantar mejor al restallar con amor en esta casa. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7 de la mañana, 43 minutos, 17 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Diego. Un día como hoy nacía el poeta y escritor Homero Manzi, compañero peronista y hombre de forja. Homero Manzi, que nació como Homero Nicolás Mancione Prestera en Anatuya, Santiago del Estero, el 1 de noviembre de 1907, falleció en Buenos Aires el 3 de mayo de 1951. Poeta, letrista de tangos, político y director de cine, autor de tangos y milongas muy famosos, y también adhirió desde muy joven a la Unión Cívica Radical, donde sería un exponente de la ideología de irigoyenista, y vivió gran parte de su vida en el barrio de Nueva Pompeya, pupilo en un colegio secundario. Había nacido en Anatuya, era el quinto hijo de Luis Mancione y de Ángela Prestera, entrerriana de Concepción del Uruguay, y tenía 8 hermanos. Se crió en Anatuya hasta los 9 años, y de ese pueblito del interior de La Plata, de la patria, conoció a su gran amigo de la infancia y de toda la vida, el doctor Ramón Carrillo, hasta que su madre lo trasladó a Buenos Aires a un colegio pupilo en el barrio de Pompeya. Mancione destacaba su filiación del interior y en ocasiones firmó con el seudónimo Arauco, que quiere decir rebelde en quichua, para enfatizar su afinidad con la identidad santiagueña. En Buenos Aires trabó amistad con 2 amigos del alma, con el que compusieron un trío inseparable, Sebastián Piana y Cátulo Castillo, y con quien sería otro destacado músico y poeta de tango. Bajo su influencia y sobre todo del padre de Cátulo, don José González Castillo, se dedicó a la literatura y se introdujo en el teatro, escribió, dirigió y actuó en producciones locales y comenzó su carrera como letrista. En 1922 escribió la primera de sus obras que se conserva, ¿Por qué no me besas?, que se lo grabó Ignacio Corsini en 1926, y de esa época data también el tango Viejo Ciego, que presentó en el concurso de la revista El Alma que Canta. Tras una breve incursión en el periodismo, Manzi trabajó como profesor de literatura en los colegios Mariano Moreno y Domingo Faustino Sarmiento, hasta que, por su apoyo militante al derrocado Hipólito Yrigoyen y activista de la reforma universitaria, el gobierno de facto de Uriburu lo puso preso por un breve tiempo y lo expulsó de ambas cátedras. Al no poder llegar con sus responsabilidades de docente, optó por dedicarse por entero al arte, organizó una compañía de danza con la que salió de gira por el interior del país, por Chile y por Brasil, y el contacto con los géneros folclóricos y junto con Sebastián Piana se decidieron a revalorizar el alicaído género de la milonga. Su milonga del 900 marcó la renovación del género, al que aportó una complejidad poética sin precedentes. Milonga sentimental, un poco posterior, fue grabada por Carlos Gardel, y en el 41 compone Malena, música de Lucio de Mare, y en 1948 Sur, con música de Aníbal Troilo, dos de sus tangos más famosos que se han convertido en clásicos del género y que siguen siendo un éxito de culto en la actualidad. El querido Homero Manzi no se quería internar y entre Cátulo Castillo y Ramón Carrillo lo convencieron de hacerlo y le prometieron ponerle dos teléfonos, porque él decía que no se internaba porque si no, no podía jugar a las carreras. El 16 de diciembre de 1945, Manzi pronunció un discurso en horario central por Radio Belgrano, en el cual, entre otros conceptos, dijo: Perón, como dijo Farías Gómez, refiriéndose a Farías Gómez padre, es el reconductor de la obra inconclusa de Yrigoyen, y mientras siga siendo así, nosotros continuaremos creyéndole y seremos solidarios con la causa de su revolución, que es esencialmente nuestra propia causa. Nosotros no somos ni oficialistas ni opositores, somos revolucionarios. Su admiración por Perón quedó plasmado luego en su poema Versos de un payador al general Juan Perón. Homero Manzi, poeta del pueblo, hombre de la causa nacional y popular soldado de Perón, un inmortal por derecho propio. Y su gran amor, que fue la señora Nelly Omar, lo recordamos a través de su voz con el tango de Troilo con versos de Manzi, Sur. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, Arenón y después Sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Oh, ya lo sé. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 52 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, me hice un pequeño resumen de las 2 horas de programa. Mire, Miguel, tendría que ser obligatorio leer o escuchar los datos de la UCA sobre el estado de la niñez y de la vejez, que son los dos sectores que más están sufriendo la política esta de tierra arrasada. Y si yo creo que si no se cambia la relación de la distribución de la riqueza, los pibes no tienen futuro. Y Eva Perón, que es una santa para muchos, ella lo resumió en una sola frase: un país con menos ricos, un país con menos pobres. Pero, como dijo Lentino, alguna vez y de una vez por todas, los responsables lo tienen que pagar, porque si no, los hijos de esta gente van a volver a repetir la historia, Miguel. En definitiva, lo que falta de una vez por todas para que no haya un 30% es lo pendiente, que es la revolución cultural, Miguel. Hasta que no haya revolución cultural, la historia vuelve a repetirse, Miguel, invariablemente. Buen fin de semana para todos. De eso habló Perón. Claro. Cuando habló del modelo argentino para el proyecto nacional, habló de la revolución cultural. Pero como de costumbre, nadie lo escucha. Es la gran deuda pendiente de la historia. Gracias, Miguel. Buen fin de. ¿Quién es? Sí, buen día. Carlos de la Plata, de Rensis. De Rensis, le voy a dejar un dato lindo para aquellos que quieren investigar. De la década del 80 en la empresa Selva. Si usted le dijeran que mañana va a venir un doctor en psicología, profesor de Harvard, a la Argentina a dar un cursito de mando, ¿qué diría usted? No, yo creo que lo que puede pasar es que cuando pasan esas cosas tiene que tener un auditorio que lo entienda y lo escuche, y después que le diga, bueno, muchas gracias por lo que han informado. Bueno, yo le explico. Llegaron a ese curso, lo mandaron a los mejores hombres de Selva. Gente que decía buen día y todo el mundo respondía y todo el mundo los quería. Y yo, después de haber visto y haber comprobado ciertas cosas de que fue ocurriendo acá en la Argentina, pienso que a este muchacho lo mandaron para estudiar cómo se rompe el trasvasamiento generacional. No, porque un curso de mando, venir un tipo de ese nivel, que le puedo garantizar que lo miraba y lo desnudaba, ese vino preparado para estudiar hombres, pero hombres del uso diario, hombres que acumulaban gente para trabajar, hombres que eran respetados. Entonces, de ahí los inocentes muchachos le dijeron, usted quiere hacer un curso, entonces le explicaron qué eran lo que hacían ellos, que no era nada más que el sentirse argentino, el querer responder, toda esa camada de muchachos que fueron niños en la época de Perón, la primera época de Perón, y entonces estaban embebidos en otra filosofía. ¿Qué vimos después de eso? Los yuppies, los Chicago Boys, los retiros voluntarios, bueno, las jubilaciones adelantadas. Eso fue después de lo que yo estaba imaginando. Yo creí que usted claro, me hablaba, no, vinieron que usted, este muchacho. Espere, yo creí que me iba a hablar usted de la cogestión de la época de Tacón. No. ¿Usted se acuerda cuando Tacón hizo la cogestión? Hay que ver en la década del 80, investigar ese curso con algunos que puedan tener memoria, a ver quién lo trajo ese muchacho, porque ese muchacho vino a estudiar y a desnudar la idiosincrasia de la gente trabajadora que acumulaba gente y hacía el trabajamiento generacional. Bueno, la verdad que yo me acuerdo de Tacone cuando propuso... cuando propuso la cogestión en Segba, sí, que estaba avanzada, por eso creí que me hablaba de esa época. No, Segba que ya estaba... En la década del 80, ustedes saben quién estuvo, quiénes estuvieron, desde el principio al fin. Yo no me recuerdo bien el año, pero ¿qué sucedió eso? Vinieron, ese tipo le pagaron de la CIA para venir a estudiar, y ahora, a la mejor usanza de las películas argentinas que hacen policiales, estudiando la filosofía del delincuente, estudiaron la filosofía de la gente buena, para ver cómo la podían hacer destruir. Los saludo. Gracias. 7:57, 17:03, en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El cuento de nunca acabar, aumenta la carne y el pan. Dos de los alimentos básicos de la dieta argentina volvieron a aumentar. El precio de la carne aumentó alrededor del 18% en los comercios debido a la inflación, es decir, el ajuste por las dudas, como hacen habitualmente los comerciantes en el país, y se espera que otro aumento básico, el de la dieta argentina, se encarezca en los próximos días, que es el pan, que puede llegar a subir más de un 20% en la era Macri. Los molinos no entregaban harina desde las elecciones del domingo porque no tienen precio, dicen. Omar Hernández, secretario general de la Asociación de Panaderías de la República Argentina en la Capital Federal, dijo que estaban sin harina la mayoría de las panaderías. Hasta ahora la bolsa de 50 kilos de harina se pagaba 1.120 pesos, pero ese precio es, hasta las últimas informaciones, acorde con el cambio del dólar a 60 pesos, el kilo de pan pasó los 100 pesos hace meses y podría llegar a 130. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el precio del dólar con la harina y el trigo de la Argentina? Es fácil imaginarlo. Suponen los molinos que si podrían exportarla, sacarían esa plata, pero ellos no están en condiciones de exportar, pero igual la cobran como si se la estuvieran vendiendo a los japoneses, a los chinos o a los norteamericanos. La vergüenza del comercio en la Argentina y la especulación empresaria no tiene límites. El presidente del Centro de Panaderías de Quilmes, Pedro Salvia, afirmó que en esa zona se entregó harina con un incremento del 10% de su precio. En Liniers, el viernes pasado el precio promedio de la carne de 73 pesos el kilo y el lunes cerró a 78, el martes apareció a 77. Y seguiría aumentando durante los días sucesivos, y hoy, que hay menos matanzas, se supone que otra vez subirá de los 77 pesos del kilo. El gobierno de Macri le deja al gobierno entrante un juicio en puerta. Los dueños de un edificio que utiliza el Poder Judicial le reclaman al gobierno más de 25 millones de pesos por una deuda de alquiler. Marcelo Pocoví, dueño de Capner Sociedad Anónima, indicó que el contrato culminó el 31 de octubre del 2018 y que durante los 12 meses posteriores la Secretaría de Trabajo no lo renovó y no le pagó el alquiler. El ministro de Trabajo del país, que pasó a ser secretario de Trabajo, no paga el alquiler hace un año y se come un juicio el Estado. El dueño del edificio ratificó que no cobraron porque no le pagó quienes usan el edificio. Está ubicado en la calle Adolfo Alsina, al 600, en la ciudad de Buenos Aires. Y según Marcelo Pocoví, su dueño, sin regularizar el contrato de alquiler desde el 31 de octubre del 2018 y sin cobrar las cuotas semestrales desde aquella fecha hasta hoy, el monto supera los 25 millones de pesos. Sostuvo que la propiedad a nombre de Camber Sociedad Anónima, con un directorio conformado por familiares suyos directos, es alquilado desde el año 2012 y con la gestión anterior no tuvieron ningún tipo de inconvenientes. Desde que llegó Macri, todo lo contrario, pagaron siempre salteado y ahora hace un año que no nos pagan. ...8:02 en la página deportiva. Y finalmente quedó en poder de los All Blacks el tercer puesto en el Mundial de Rugby. Le ganaron a Gales ampliamente por 40-17... Ahora solo resta conocer quién será el campeón de este certamen, que se va a decidir en el día de mañana, hora 6 de la República Argentina, cuando se enfrenten Inglaterra y Sudáfrica. El técnico de la selección Argentina Mayor, el señor Lionel Scaloni, dio finalmente la lista de jugadores que van a disputar los dos partidos de la última fecha FIFA, es decir, el próximo día 15 y 19 de noviembre, respectivamente, entre Brasil y Uruguay, primero en Arabia Saudita y luego en Tel Aviv. Los jugadores que integran esta lista son los arqueros Esteban Andrada de Boca, Agustín Marchesín del Porto de Portugal, Juan Musso del Udinese de Italia y Emiliano Martínez del Arsenal de Inglaterra, los defensores Juan Foy del Tottenham, Renzo Sarabia del Porto de Portugal, Nicolás Otamendi del Manchester City, Germán Pesela de la Fiorentina, Marcos Rojo del Manchester United, Walter Kahneman del Gremio de Brasil y Nicolás Tagliafico del Ajax de Holanda, junto a Nehuen Pérez del Famalicão de Portugal. Los volantes Guido Rodríguez del América de México, Giovanni Lo Celso del Tottenham, Leandro Paredes del Paris Saint-Germain, Nicolás Domínguez de Vélez, Rodrigo de Paul del Udinese de Italia, Marcos Acuña del Sporting de Portugal, Roberto Pereira del Watford de Inglaterra y Lucas Ocampo del Sevilla de España. En tanto, los delanteros son Lionel Messi del Barcelona de España, Sergio El Kun Agüero del Manchester City, Lautaro Martínez del Inter de Italia, Nicolás González del Stuttgart de Alemania, Paulo Dybala de la Juventus de Italia y Lucas Alario del Bayer Leverkusen de Alemania. Y además, en el día de ayer y por el Mundial Sub-17 que se está disputando en Brasil, se presentó Argentina, que derrotó a Camerún, dando un paso muy importante para clasificar a la siguiente instancia de este certamen. Le ganó 3-1 con los tantos anotados por Flores a los 13 del segundo tiempo, Kristanovic a los 18 y a los 42 Godoy cerró cifras definitivas para el equipo argentino, que ahora va a tener que enfrentar en el último encuentro a Tayikistán para definir su pase a la siguiente ronda. El grupo E del Mundial Sub-17 lo encabezan España, que ayer le ganó precisamente a Tayikistán 5-1, y Argentina, que superó a Camerún 3-1, con 4 unidades. Tayikistán está con 3, Camerún sin unidades. 8:05, con empatar los pibes del Sub-17 clasifican a octavos de finales del Mundial. Es 17:03 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En Bolivia, la OEA inicia la auditoría de los comicios y acordó algunos puntos de referencia con el candidato Mesa, que se quejaba del fraude del presidente boliviano. representantes de la Organización de Estados Americanos iniciaron la auditoría de los resultados de las elecciones en Bolivia y acordaron con el gobierno y también con el candidato opositor para ponerse de acuerdo en cómo se va a auditar el comicio boliviano donde Evo Morales dice que ganó en primera vuelta y los de la oposición dicen que no. Hasta el momento hubo por lo menos 3 muertos en Bolivia y varios heridos por disturbios y enfrentamientos. Es la hora 8:06 minutos desde Buenos Aires para el mundo. Adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. 7 minutos han pasado de las 8 de la mañana, los teléfonos abiertos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Víctor de Fiorito te habla. Vos hablas de los gremios, recién estabas hablando con Maturana. Yo trajo mi gremio papelero, nosotros no tenemos la asociación. A dónde vamos tenemos que pagar. Tenemos una prepaga, tenemos nosotros, no tenemos obra social. Un análisis de sangre el año pasado me salía 580 pesos. Ahora este año está 1000 y algo. Me cobran y fui a uno, me lo hice el privado. Y el privado me cobró 500 pesos. El gremio papelero no tenemos obra social. Tenemos una prepaga. Eso te quiero comentar. Bueno, gracias, miren, un abrazo. Se queja del sindicato de papeleros que no tiene obra social, que tienen una empresa privada que le presta salud. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Quería aportar dos testimonios, uno de Pierina Dialesi, que rescaté acá de un libro que estoy repasando, la compañera Evita, que dice que Evita era devota de la Virgen de Itatí, testimonio de Pierina Dialesi, a la vez que cuenta que cuando estuve en una pensión con dos amigas que prácticamente no se alimentaba, que estaba mate a base de mate y galleta. Y el otro testimonio muy importante es el del padre Hernán Benítez, el confesor de Eva Duarte, que en otro libro también se puede leer que ella abrazaba a los leprosos, cosa que a él como cura se retraía, pero sí, ella se abalanzaba. No solamente los abrazaba, los besaba. Claro, que a él lo conmovió muchísimo esa actitud. En el reposario de General Rodríguez fue un día y besó a dos o tres y la custodia estaba enloquecida. Decía, señora, ¿qué está haciendo? Porque la lepra se tenía como contagiada, o sea, en aquella época, y era una cosa. Y ella dice, son seres humanos, son mis hermanos. Bueno, lo que hacía siempre, los besaba. Digo esto porque los antecedentes de un cura como Hernán Benítez... Yo no sé porque no conozco cómo funciona lo que pecaba el padre hace un rato, pero de verdad, testimonios de eso debe haber montones de otro tipo también. Lo que sí sé es que hace mucho tiempo, tendría que buscarlo, pero la verdad que no me acuerdo ahora, se había iniciado ya toda una investigación por parte de gente de Buenos Aires. Después, o del interior de la Argentina, para mejor expresarme, llegó a Buenos Aires. De Buenos Aires habían hablado con Bergoglio cuando era el cardenal primado de Buenos Aires. Yo no sé si todo eso habrá quedado en una conversación o Bergoglio lo conocerá, ¿no? Mire, por la actitud ante la vida, si hay alguien que fue santo, santo es el que se comporta como cristiano de manera perfecta, que lo da todo por el prójimo. Lo que pasa es que tienen que demostrarse los milagros y demás. Bueno, yo no me quiero meter en lo que no conozco. No es necesario. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Carlos. ¿Qué tal, Miguel? Muy buen día. Bueno, ahí estamos entre qué hacer y cómo pensar o imaginar la Argentina. Vos fíjate que se va a encontrar con López Obrador el lunes. Alberto Fernández, Cristina va a La Habana, pero cada vez que va a La Habana algún contacto con chinos o con rusos tiene. los fondos buitres o los fondos de inversión, como los quieran llamar más prolijamente, hicieron un comité en Nueva York ayer y le informaron a la Argentina que están dispuestos a darle todo el pedal que necesiten. Total, ellos lo que quieren son los intereses. El secretario del Tesoro apretó públicamente diciendo cumplan con el fondo. Todavía faltan los rusos. Yo hasta ahora no conocí que los rusos se hayan expresado ni saludado a Fernández, ¿no? Sí. Mire, ha habido algunos funcionarios de la embajada que han estado trabajando una relación con el nuevo presidente. Sí, pero te digo, Putin no hizo ninguna manifestación sobre Argentina. Sí, no, así públicamente no tenemos ninguna... Ah, claro, sí, Xi Jinping, que le mandó una carta personal a través del embajador chino en Buenos Aires, que le recibió Felipe Solá, del propio presidente chino, diciendo que está dispuesto a colaborar, a trabajar y demás. Así que hay que ver, ¿no?, el desarrollo internacional de Argentina. Totalmente. Está interesante porque hay estos factores, como vos decís, que en definitiva intentan renegociar ahora desde otro punto de vista, ¿no? Al revés, ahora como somos grandes deudores, ahora están con grandes preocupaciones los que prestaron plata, ¿no? Es una situación inversa. La problemática es que realmente una cosa era tener dólares de hace 20 años, 15 años, y otra es los dólares de ahora, ¿no? Que los dólares de ahora son dólares todos ficticios, basados únicamente en la espuma financiera, y que no están basados en ninguna jerarquía o de apoyatura real en una economía real, ¿no? Y todo eso creo que se está notando, porque en todos lados del mundo está ocurriendo una situación igual. Pero igualmente, fijémonos que nada está ya el día antes, ¿no? Las rebeliones siguen incrementándose, Miguel. Ahora es Panamá también la que se ha sublevado contra el modelo. Y se ve que es no una organización o infiltrados que están desparramados por América Latina, sino que es una situación de una crisis profunda del modelo en sí, ¿no? Y el modelo no está haciendo agua por todos lados, y ese modelo demuestra de que estamos en la puerta del cambio real de los modelos mundiales. Es algo que nos está pasando ante nuestros ojos, y mucha gente no lo interpreta, no lo comprende, y cree que son acciones así anárquicas, que se han salido del libreto, pero nada más, y todo después volverá a la calma. Eso siempre digo, ¿no? Hay que recordar que hasta cierto momento todo parecía organizado, atado, bien atado, y de golpe todo se desmanteló. Y se desmantela cuando los jugadores centrales entraron en crisis final. Y eso es lo que hoy podemos aventurarnos a decir, que eso es lo que está ocurriendo. Es muy profunda la crisis. El incremento ahora del pedido de juicio político a Donald Trump es un verdadero escándalo dentro de las propias estructuras de un imperio, vamos a ser honestos. Y parece que avanza con mucha fuerza. ¿Cómo? Parece que avanza la posibilidad de un juicio político, ¿no? Con mucha fuerza. Sí, avanza. Y eso ya demuestra que va a haber profundas remesones dentro de la estructura norteamericana, por fuera de el modelo bipartidista que han tenido en los últimos 200 años manejando el Estado, y a través de los hilos de poderes reales que estaban por detrás de esa bipolaridad partidaria. Y eso es una clara demostración de que hay una crisis profundísima en el modelo. Y bueno, y eso se traslada, por supuesto, a los lugares donde el imperio ha aplicado sus modelos. Yo la verdad que por ahí, no sé si deliro un poco, pero 1810 ocurrió porque ocurrió algo muy muy particular. El reino de España desapareció, los franceses invadieron España y se acabó el rey. Y 1810 fue eso. No ocurrió en 1806, no ocurrió en 1820, ocurrió en 1810, cuando España fue invadida y ocupada. Bueno, entonces la estructura central del imperio se cayó. Bueno, acá estamos empezando a ver estas fracturas. Sí, la sensación que uno tiene es que, a ver, las potencias comunistas se transformaron en potencias capitalistas y ahora es como que todos en su conjunto buscan un nuevo sistema que no saben cuál es y lo están buscando, pero ya el capitalismo ha naufragado también. Entonces, si fracasó el liberalismo capitalista, si fracasó antes el proyecto comunista, y entonces se está buscando una manera, una forma en el mundo que todavía no lo han encontrado. Me parece que en cuanto lo encuentren puede ser que se oriente hacia allí, ¿no? Claro, exactamente. Creo que eso es lo que vos acabas de definir, es eso. Hay algo que está muriendo y hay algo que no se sabe qué es lo que están haciendo. Claro, no, y no se sabe tampoco qué va a ser, si será una mezcla de un Estado más equitativo, si las economías tendrán mejor distribución de las ganancias, porque vos fijate que en el mundo del PBI, el 75% del PBI lo consume un 25%, y después del 25% restante vive el 75% del globo, o sea, está total y absolutamente mal distribuido. Entonces a veces no es que funcione mal la economía, por ahí la economía crece, pero crece para poco, ¿no? Sí, ese ha sido justamente el crecimiento de estos últimos años de la reinstauración del liberalismo más crudo, más brutal que fue lo que ocurrió a fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, con las primeras revoluciones industriales. Pero, fíjate, Carlos, el ejemplo de Chile. Dice, la economía anda perfecto. Claro que anda perfecta, la economía cierra. Pero ¿para quién cierra cuando viene la distribución? El 50% del PBI chileno se distribuye en el 1% de la población. Entonces, lo que no funciona es la distribución de la riqueza. O sea, genera riqueza la economía, pero para poca gente. Por supuesto. Pero fíjate vos cómo el sistema ocultó todo esto. En 30 años se aplicó este modelo. Y en ningún lado de ninguna prensa nos decían que Chile era el séptimo país más desigual del mundo. Séptimo país más desigual del mundo. No salía en ninguna medio en claro, de comunicación. Ahora todo el mundo dice, ¡oh, qué pasó! Sí, pasó. Séptimo país más desigual del mundo. Eso es lo que pasó. Y eso no lo mostraron nunca. Claro, pero no, pero entonces evidentemente. Porque vos podés mostrar la mitad del vaso con agua y decir tengo medio vaso lleno, tengo medio vaso vacío, ¿no? Correcto. Y ahí y lo quisieron mostrar, mirá, tengo medio vaso lleno. Sí. Cuando apareció medio vaso vacío, la gente dijo, hace 30 años, ¿cómo 30 años? Sí, hace 30 años. Esto no es un problema de Pineda, es un problema de 30 años de que la gente la pasa mal. Y fíjate que también acá se ha caído otro de los de las gigantes mentiras que siempre han dicho, que el modelo neoliberal tiene la gran capacidad de derramar riqueza cuando alcanza ciertos niveles. Sí, yo lo que tengo no alcanzo nunca. Lo que tengo mucho temor de Brasil, porque Brasil, que tiene un pueblo manso, el día que explote va a ser muy difícil controlarlo, ¿no? Y vos sabés que Bolsonaro se está abusando todo el tiempo con las medidas que toma, y no sea cosa que un día nos despertemos con un problema serio, ¿no? Bueno, es evidente que esa es una de las grandes incógnitas de todo esto que vos estás planteando. Y vos fíjate que donde están estallando las grandes movilizaciones y crisis son donde las estructuras políticas prácticamente son inexistentes y donde no hay prácticamente sindicalismo, donde no hay prácticamente estructuras sociales de contención, ¿no? Y Brasil es uno de esos. Hace poco, conversando con un amigo de Río Janeiro, me decía, se ha duplicado la cantidad de gente en Río Janeiro durmiendo en las calles en el gobierno. Además, el PT en Brasil fue de alguna manera el contenedor de la protesta, el que pudo de alguna forma canalizar los reclamos y demás. Bueno, ahora está atomizado, está frenado, tiene sus líderes encarcelados, perseguidos, qué sé yo, y todo eso va quedando para abajo una anarquización del movimiento, y no sea cosa que explote mal, ¿no? Correcto. Y además otra cosa, vos fíjate que la crisis también en Brasil es de los poderes, porque esta denuncia que le ha salido ahora, que le explotó en la cara a Bolsonaro sobre el crimen de la concejala de Río Janeiro, se lo ha monitoreado y se lo ha lanzado la Red Globo, o sea, el modelo mediático más importante de Brasil. O sea, sí, para que la gente entienda, el Clarín brasileño que trabajó para Bolsonaro, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué ha pasado? Algo está ocurriendo para que haya semejante denuncia, y que realmente, bueno, Bolsonaro es, como decimos en Córdoba, un mono con dos navajas, ¿no? Más peligroso que eso. Sí, yo creo que estamos frente a un personaje muy peligroso, no solo para Brasil, sino para el continente. Totalmente, además, una desubicación absoluta y total. Yo hace un tiempo digo que este hombre no va a terminar el mandato, cree que va a terminar el mandato del vicepresidente, que es un general, ¿no? Pero bueno, eso es una idea mía. Pero bueno, más allá de eso, es evidente que es un desequilibrio a la hora de hacer accionar. Bueno, si tenés amigo en Brasil, por la duda, enseñar la estrofa que dice mi general, qué grandes son. Te saludo, que tengas buen fin de semana. Mi estimado, la conocen esas... Que tengas buen fin de semana. Chao. Bueno. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. 23 minutos han pasado de las 8 de la mañana, Diego. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hoy cumpleaños Billy Cafaro, 83 años, nació el 1 de noviembre de 1936, cantante de rock and roll argentino, fue uno de los primeros cantantes de rock. Debe haber sido después, cuando apareció Bill Haley en el mundo, debe haber sido uno de los primeros que lo copió, ¿no? Fue el primero en Argentina en cantar rock. Y estoy seguro que ya tenés preparado un tema, a ver si adivino. Y sí, a ver. Piti Piti. No, Marcianita. Ah, mirá vos. Pero Piti Piti fue el que lo hizo famoso, ¿no? Los dos temas, sobre todo más Marcianita, que fue el de que más vendió discos. No, no sabía, creí que era de Piti Marcianita Piti. Vendió 300.000 discos, bueno, más que La Balsa, que vendió 250.000. ¿Y Piti Piti no lo tenés? Pude encontrar el Marcianita. Busquémoslo después, ¿sí? Bueno, después lo buscamos. Escuchamos Marcianita y después buscamos Piti Piti. Además, ¿verdad? Era primo de los hermanos Espósito. A ver, Marcianita por Billy Cafaro, un hombre que usaba barbita, llamaba la atención porque cantaba rock and roll. ¿En qué época estamos hablando? Y estamos hablando de los años 50. No, un poquito más. No, más no, es de esa época, porque cumple 83 años hoy el rock acá los 50. Pero ¿cuándo, Billy Cafaro cuándo apareció? Y Billy Cafaro, la primera vez que cantó, no tengo la fecha exacta. No, porque, escúchame. En 1958 apareció. Claro, cuando apareció el rock en Estados Unidos, fue en el 55. Claro, entonces tiene que ser para esa y época. Y acá fue en el 58 porque él empezó cantando en Radio El Mundo. Entonces en el 58 empezó. Claro, que grabó el tema que era de Polanca, ya estaba Polanca en ese momento, Piti Piti. Bueno, a ver. Marcianita. Ignorada Marcianita, asegura a los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que sea sincera, que se pinte, ni fume, ni sepa siquiera lo que es rock and roll. Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada, serás mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. Para un poquito, para la música, para la música. En el año 70, decía Diego ahí, ¿no? En el año 70, cuando está diciendo... Claro, está hablando del futuro. Y en el año 70, cuando vengas a la Tierra, como si fuera el futuro lejano. Así es. Como nosotros diríamos el 2050. Ahí nos damos cuenta, para la gente más joven, de qué tiempo estamos hablando Diego y yo, pero porque nos contaron, ¿eh? Que, sí, claro. Nosotros no habíamos nacido en el 58. A ver, piti, piti. Cambiemos, Enrique, piti, piti. Eso es más rock, me parece. Dime que me quieres. Apiádate. Piti, piti, piti, piti, dime que sí. Regálame tu sonrisa. No, no, no, no, no, no. No me trates así. No habrá más nada, si es que te pierdo a ti. Si estoy enamorado, no, no, no, no, no, no, no te me vas. Que me quieres. Apiádate. Los muchachos tenían pantalón vaquero con cinturón blanco y camisa negra, ¿te acordás, Diego? Sí. Y además esta es una traducción que no es realmente copiada del inglés de Polanca, sino que, como todo lo que hacía Ben Molar, le hacía una letra nueva, sí, para cobrar la mitad de los derechos de autor. Y tenía mucho más ritmo, te diré. Sí. Mocasines con hebilla, pantalón vaquero, un cinturón blanco y camisa negra, era casi lo que se usaba en aquella época como grito de la moda, ¿no? Sí, los muchachos habíamos empezado a usar los jeans, que acá todavía no habían llegado los importados, y usábamos los Far West. Sí, además, claro, y además cuando conseguían alguno un lip, que eran los americanos, mirá lo que consiguió desteñido, ¿no? Sí. Que bueno, acá no había. Yo compraba los de copa y checo, porque a mí no querían dar de azul como todo, sí, que eran marrones, que era ropa de trabajo. Y me decían, ¿de dónde lo haces? Me lo hago hacer de medida, decía yo. 8 de la mañana, 29 minutos. Ustedes nos permiten que dos viejecitos hagan recuerdo de su juventud. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. A las 6 de la mañana arrancamos el programa de esta forma. El pueblo argentino está en cuarentena. Faltan 40 días para terminar la pesadilla. Pero como en una cuarentena uno vive aislado para no contagiarse y para no enfermarse, hoy todos los argentinos estamos aguardando que el virus no se esparza aún más y nos lleve al borde de la muerte. Llegaron frotando la lámpara de Aladino y diciéndole a la población argentina que controlar la inflación era una pavada, que su meta era la pobreza cero, que quería ser juzgado cuando terminara justamente por eso, por haber bajado la pobreza, y cada día que pasa hay 10.000 pobres nuevos. Cuando la sociedad cruje, pero cuando la impotencia de la sociedad se mantiene mansa, puede ser peligroso porque puede ser presagio de una fuerte tormenta. Esta

Dios, no te quedes quieto. La gaita ya está sonando, por Dios, no te quedes quieto. Esqueleto, las penas te olvidarás. A mover el esqueleto, muévelo de aquí para allá. Que moviendo el esqueleto, las penas te olvidarás. A mover el esqueleto. La gaita ya está sonando, por Dios, no te quedes quieto. La gaita ya está sonando, por Dios, no te quedes quieto. Esqueleto, las penas te olvidarás. A mover el esqueleto, muévelo de aquí para allá. Que moviendo el esqueleto, las penas te olvidarás. A mover el esqueleto, a mover el esqueleto, a mover el esqueleto. La gaita ya está sonando, por Dios, no te quedes quieto. La gaita ya está sonando, por Dios, no te quedes quieto. Definitivo le dio el triunfo a Cambiemos para senadores por 1046 votos. ¿Qué pasó? A ver, cuando ganó el gobernador Gustavo Bordet las elecciones, prácticamente le sacó una distancia increíble que se repitieron después en las PASO. Llegado ese resultado, apretó desde el Instituto Patria Cristina para que colocaran a una candidata de la Cámpora al frente de la boleta de senadores. Bordet dijo, no, vamos a poner un peronista primero, la Cámpora después, total, van a entrar los dos. Bueno, ante los resultados del triunfo grande que había registrado él cuando era gobernador y a su vez, cuando se resultó gobernador y a su vez en las PASO, no se discutió mucho y así quedó. Pero finalmente la gente, cuando vio a la camporista acompañando al otro candidato, no los votó, por lo menos masivamente, y terminaron ganando la fórmula de De Angelis con una candidata radical por 1046 votos. Esto provoca revuelo en las filas kirchneristas de Entre Ríos, porque además se suma a otras derrotas del kirchnerismo en distintos lugares, es decir, el caso de lo que pasó en Mar del Plata, lo que pasó en La Plata, y salvo la excepción de Quilmes, donde sí ganó una referente de ese sector, en los demás lugares fueron perdiendo. Y esto es llamativo, sobre todo cómo votó la sociedad entrerriana, que por amplio margen eligió al gobernador Bordet en su momento, le dio una paliza al macrismo en las PASO, pero después cuando apareció el momento de elegir, eligieron la fórmula del otro lado, lo que llamó poderosamente la atención porque ganó Fernández, pero se perdió en el orden local para senadores nacionales. Así que es una lectura que no hay que dejar de hacer, hay que tenerla presente, sobre todo para el desarrollo de lo que puede ir pasando en un futuro, si las cosas no funcionan como tienen que funcionar, con un concepto de unidad, en el frente donde están todos los senadores. Porque Cristina puso gran parte de los candidatos a senadores en todo el país, y todos esos senadores no han sido electos de acuerdo como se imaginaban o pensaban. Se perdieron 5 senadores con relación a las PASO. O sea, hay 5 senadores más para Juntos por el Cambio que lo que daba como resultado las PASO. Uno de ellos fue en Entre Ríos, donde perdieron por 1.040 y pico de votos, 1.046. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Y a esto se le suma que Eduardo Valdés, el que fuera embajador de Cristina en el Vaticano, pidió públicamente que desaparezca la Cámpora, que disuelvan la organización. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 8:51, 17:08. En deporte, ¿cómo sigue la historia del fútbol? Bueno, tenemos el fin de semana que comienza una nueva jornada, la 12ª del fútbol de primera división. Mañana 13:15 en Santa Fe, Colón Atlético Tucumán, arbitraje de Jorge Baliño. A las 15:30 se viene el clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes, arbitrará allí Néstor Pitana. 17:45 van a jugar en Rosario Central frente a Godoy Cruz de Mendoza, Hernán Mastrangelo. Y a las 20 se cierra la primera parte de la 12ª fecha en el día de mañana con el encuentro que van a jugar en Mar del Plata, Aldo Civi, River, Fernando Rapalini, el juez. El domingo a las 11 de la mañana juega Boca, algo raro, pero juega el Xeneize, el escolta, uno de los escoltas del certamen, recibe Arsenal, dirige Pablo Echavarría. 13:15 juegan Banfield con Unión, arbitraje de Darío Herrera. A las 15:30 lo van a hacer en Córdoba, Talleres, Newell's Old Boys de Rosario, va a dirigir Ariel Penel. 17:45 en Paraná, Patronato Racing, Facundo Tello Figueroa, el juez. Y a las 20 en el Libertadores de América, Independiente y San Lorenzo, va a arbitrar allí Patricio Lustó. La fecha se cierra el lunes con tres partidos. A las 19 juega el puntero del campeonato, Defensa y Justicia, con Argentinos Juniors. A las 21:10 lo van a hacer Central Córdoba de Santiago del Estero con Vélez, arbitraje de Silvio Truco. Y a las 21:10 también van a jugar en Parque de los Patricios, Huracán Lanús, arbitraje de Nicolás La Molina. En 7 minutos se normaliza el servicio de trenes de los ferrocarriles metropolitanos de corta y larga distancia. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Hoy cumple años un querido rival barrial de mi querido San Lorenzo de Almagro. El saludo de un cuervo de ley para los muchachos del Globito, que hoy cumple 200 gloriosos años. El Club Atlético Huracán es una institución social y deportiva del barrio Parque de los Patricios de la ciudad de Buenos Aires, cuya actividad principal es el fútbol masculino y en la que su primer equipo, como todos sabemos, participa del torneo de primera división, pero también tienen numerosas disciplinas, no solo el fútbol, sino el vóley, el hockey sobre patines, el patín, taekwondo, judo, hockey sobre césped, natación, gimnasia artística, básquet, handball, futsal, boxeo, tango, yintao y teatro. Originalmente se decía que la fundación era el 25 de mayo de 1913 en el barrio de Pompeya, pero la reorganizaron a partir del 1 de noviembre de 1908 y su apodo es el Globo, su diminutivo el Globito y el de sus hinchas quemeros, y el color de su camiseta es blanco con la insignia y vivos rojos. Ayer Independiente jugó, el otro día que jugó Independiente, jugó con una camiseta igual a la de Huracán porque cambió colores, y la verdad es que es muy bonita esa camiseta con vivos rojos, ¿no? Sí, es muy linda. Y un abrazo gigante a mis enemigos íntimos y queridos amigos, sí, a los que ya no están, Ringo Bonavena, Vicente Bonavena y Alfredo Barbieri, y a los que siguen a mi lado y en mi corazón, el querido José Cacho Grifo, productor ejecutivo de Pipo Mancera. Y hoy es el cumpleaños del Coco Basile. José Bonavena. Hincha Huracán. Sí, y Carmencita Barbieri. Y el Coco, que también es hincha de Huracán. Es hincha de Huracán y cumpleaños hoy. El himno de Huracán. Que se corazones que vivan de fe. Ya desfilan los grandes campeones y el concurso ha estado de pie. En sus pechos diviso de ciña, confundida con el corazón. Es un globo de fuego que vuela rumbo al cielo de su inspiración. Se oye un grito que se expande por los aires con la paz. Son millares de gargantas la que nombra huracán. Club glorioso de campeones con empuje de titán. Arrogantes corazones, huracán, huracán, huracán. En memoria de Saúl Ubaldini. En recuerdo de Sanola. Club glorioso de campeones, con empuje de titán. Por Luis Seijo. Y aquel equipo del 73. Salud, Huracán. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Bueno, nos tenemos que ir, lo último en deportes. Bueno, ayer el presidente de Boca, Daniel Angelici, que se despide próximamente de como titular de la entidad Ceneice, desmintió que va, estén en conversaciones para que Juan Román Riquelme se sume como vicepresidente en la actual lista oficialista que va a encabezar Santiago Guibaudo, que es el candidato, el delfín que pone Angelici, que no puede presentarse a la reelección. Le gustaría, es lo que declaró en nota periodística el actual presidente de Boca, que pueda ser el presidente en las próximas elecciones, pero hasta ahora lo único que tuvo como conversación fue para definir cuándo se va a hacer el partido de despedida para el ex jugador de Boca. Lo cierto y lo concreto es que el actual titular Ceneice, Daniel Angelici, desmintió que Juan Román Riquelme se vaya a incorporar a la lista oficialista para las próximas elecciones como vicepresidente. En este momento se abren las puertas en Plaza Miserede, en Retiro, en Chacarita y en Constitución. Dentro de 2 minutos comienza a normalizarse el servicio de trenes. Diego. Bueno, nos quedaron un montón de cosas. En 1999 fallecía Héctor Pellegrini, gran actor que se hizo famoso por la película Pajarito Gómez, que nació en 1931. Perdóname, abre en Retiro del Belgrano, que estaba cerrado, abre en Mitre y también en San Martín. Todos los ferrocarriles abrieron su puerta. En 1936 nacía el director de cine, televisión y también actor Alejandro Doria, que falleció en 2009. José Luis Salinas, gran dibujante argentino, famoso en todo el mundo, nació en 1932, falleció en el 2004. Un día como hoy, en 1786, nacía Mariquita Sánchez de Thompson, que falleció en 1868. Cumple hoy 107 años el Club Atlético Temperley. 2 años hace que falleció el director técnico Ramón Cabrero, que parece mentira que se nos fue, un gran director técnico de cuadros no muy grandes, pero que sí, siempre hizo muy buenos papeles con sus equipos. Campeón con Lanús en el 2007. Es muy curioso lo que pasa en Retiro del Mitre, porque está abierto el ingreso por subterráneo, pero no la puerta que da a la calle, que en este momento supongo que la tendrán que abrir ya, porque ya son las 9 de la mañana. Abrieron la salida que da de subterráneo por adentro, o sea, está entrando la gente de la estación, pero todavía no abrieron la puerta que da hacia Maipú, la calle Maipú, frente a la Torre de los Ingleses. Ahí se abre. Ahora sí, se abrieron las puertas también, que da a las 9 exacto, que da sobre el ingreso de la calle Maipú y Ramos Mejía, donde está ubicado el ferrocarril Mitre. Porque estaban entrando por el subterráneo, pero no estaban entrando los que estaban en la calle. Bueno, se ve que el mismo persona encargada de abrir las 2 puertas, ¿no? En 1850 nacía el padre de los hermanos Discépolo, de Enrique y Armando, el señor Santo Discépolo, que era italiano nacido en Nápoles y pianista. En 1943 nacía el cantante italiano Salvatore Adamo y cumpleaños. En 1943 nacía Alfredo Rubén Basile Moreno, que lo conocemos como Alfio, como le decía el padre, o como Coco, como le decimos los amigos. Y también en 1878 nacía el primer premio Nobel argentino, el doctor Carlos Saavedra Lamas, que falleció en 1959. Muy bien, nos tenemos que ir entonces, Dios mediante estaremos el próximo lunes con todos ustedes. Le queremos recordar el pronóstico extendido para este fin de semana, que tiene que ver con las temperaturas que van a ir mejorando, y la semana que viene va a ser calor, según dice el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, que tendremos una semana cálida la semana entrante. El pronóstico entonces extendido para este fin de semana indica para mañana sábado parcialmente nublado el cielo con una mínima de 19 y una máxima de 26, y el domingo el cielo seguirá nublado con 15 grados de mínima y una máxima de 23. La actual temperatura 17.8, 9 de la mañana, 2 minutos, hasta el lunes, que la pasen bien. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer.